Juego de Tronos. Lo he velado yo, dijo Sir Barristan Selmy mientras contemplaban el cadáver del carro. No tenía a nadie aquí. Me han dicho que su madre vive en el valle. A la luz pálida del amanecer, el joven caballero parecía dormido. En vida no fue atractivo, pero la muerte le había suavizado los rasgos bastos y las hermanas silenciosas lo habían vestido con su mejor túnica de terciopelo. El cuello alto ocultaba los destrozos que la lanza le había causado en la garganta. Eddard Stark miró al muchacho y se preguntó si había muerto por su culpa. Un banderizo de los Lannister lo había matado antes de que Ned tuviera ocasión de hablar con él. ¿Pura casualidad? Ya nunca lo sabría. Hugh fue escudero de Jon Arryn durante 4 años, siguió Selmy. En su memoria, el rey lo nombró caballero antes de emprender el viaje hacia el norte. El chico lo deseaba con todo su corazón, no estaba preparado. Nadie lo está. Ned había dormido poco y mal y se sentía tan cansado como si tuviera 1000 años. ¿Para que lo nombren caballero? Para que lo maten. Ned lo cubrió con la capa, una tela azul manchada de sangre, bordeada de lunas. Cuando la madre preguntara por qué había muerto su hijo, le dirían que había luchado para honrar a la mano del rey, Eddard Stark, reflexionó con amargura. Esto era innecesario. La guerra no es ningún juego. Se volvió hacia la mujer que estaba junto al carro. Vestía de gris y tenía el rostro oculto. Solo se le veían los ojos. Las hermanas silenciosas preparaban a los hombres para la tumba y mirar el rostro de la muerte era un mal presagio. Enviad su armadura al valle. A la madre le gustará conservarla. Vale al menos una pieza de plata, señaló Sir Barristan. El chico se la hizo forjar especialmente para el torneo. Un trabajo sencillo pero de calidad. No sé si habrá terminado de pagar al herrero. La pagó ayer, mi señor, y a un precio muy alto, replicó Ned. Se volvió de nuevo hacia la hermana silenciosa. Enviadle la armadura a su madre. Yo trataré con el herrero. La mujer hizo un gesto de asentimiento. Más tarde, Sir Barristan acompañó a Ned a la tienda del rey. El campamento empezaba a despertar. Las salchichas chisporroteaban sobre las hogueras e impregnaban el ambiente de su olor a ajo y a pimienta. Los jóvenes escuderos corrían de un lado a otro cumpliendo los encargos de sus señores, mientras bostezaban y se desperezaban. Un criado que llevaba un ganso bajo el brazo clavó la rodilla en el suelo al verlos. «Mis señores», murmuró mientras el ganso graznaba y le lanzaba picotazos a los dedos. Los escudos situados ante cada tienda identificaban a sus ocupantes, el águila plateada de Varamar, el campo de ruiseñores de Bryce Caron, el racimo de uvas de los Red Wine, el jabalí pinto, el buey rojo, el árbol en llamas, el carnero blanco, la espiral triple, el unicornio púrpura, la doncella bailarina, la víbora, las torres gemelas, el búho con cuernos y por último, los blasones nibios de la Guardia Real, que brillaban como el amanecer. «El rey tiene intención de pelear hoy en el combate cuerpo a cuerpo», dijo Sir Barristan mientras pasaban junto al escudo de Sir Merin, que tenía la pintura saltada y un corte profundo allí donde la lanza de Loras Tyrell había chocado contra la madera al descabalgarlo. «Sí», asintió Ned sombrío. Jory lo había despertado la noche anterior para llevarle aquella noticia. No era de extrañar que hubiera dormido tan mal. Se dice que las bellezas de la noche se diluyen en el amanecer y que la luz de la mañana repudia a los hijos del vino. Sir Barristan también parecía preocupado. «Eso se dice», asintió Ned. «Pero no se aplica a Robert. Cualquier otro reconsideraría lo que dijo en una bravata de borracho, pero Robert Baratheon lo recordará, y si lo recuerda, no se echará atrás. La tienda del rey estaba cerca del agua, y la niebla matutina del río la envolvía en jirones grises. Era la estructura más grande y opulenta del campamento, toda de seda dorada. Junto a la entrada estaba la maza de Robert, junto a un inmenso escudo de hierro, en el que se veía el venado coronado de la casa Baratheon. Ned había albergado la esperanza de encontrar al rey todavía en la cama, inmerso en el sueño del vino, pero la suerte no lo acompañó. Cuando llegaron, Robert bebía cerveza de un cuerno pulido y rugía órdenes a los dos jóvenes escuderos que intentaban sin éxito ponerle la armadura. «Alteza», decía uno al borde de las lágrimas, «se os ha quedado pequeña, no os cabe». Siguió intentando ajustarle el gorjal, pero se le cayó al suelo. «Por los siete infiernos», maldijo Robert. «¿Es que lo tengo que hacer todo yo? Malditos mequetrefes, recoge eso, no te quedes ahí mirando. Lancel, recógelo». El chico se precipitó a obedecer y solo en ese momento se dio cuenta el rey de su presencia. «Mira qué par de alcornoques, Ned. Mi esposa insistió en que estos dos me sirvieran de escuderos y son peor que inútiles. Ni siquiera saben ponerme la armadura. Escuderos, ja, no son más que porqueros vestidos de seda». «No es culpa de los chicos», dijo Ned al rey. «Solo necesito echar un vistazo para comprender el problema». «Estás demasiado gordo para tu armadura, Robert». Robert Baratheon bebió un largo trago de cerveza, tiró el cuerno vacío a un lado junto a las pieles con que se abrigaba por la noche y se secó la boca con el dorso de la mano. «¿Gordo? Gordo, ¿eh?», dijo con voz sombría. «¿Te parece esa manera de hablar a tu rey?». Dejó escapar una de sus carcajadas, repentina como una tormenta. «¡Ay, Ned, maldito seas! ¿Por qué tienes razón siempre?». Los escuderos sonrieron nerviosos hasta que el rey se volvió hacia ellos. «Vosotros, sí, los dos, ya habéis oído a la mano. El rey está demasiado gordo para esta armadura. Id a buscar a Ser Aaron Santagar. Decidle que necesito que me la arreglen. Venga, ¿a qué esperáis?». Los chicos tropezaron el uno con el otro en su afán por salir de la tienda. Robert consiguió mantener una expresión severa hasta que se perdieron de vista. Luego se dejó caer en una silla, muerto de risa. Ser Barristan Selmy también se echó a reír. Hasta a Eddard Stark se le escapó una sonrisa. Pero los pensamientos sombríos volvieron a imponerse. Se había fijado en los dos escuderos, dos chicos atractivos, rubios y esbeltos. Uno era de la edad de Sansa y tenía largos rizos dorados. El otro tendría unos 15 años, cabello color arena, la sombra de un bigote incipiente y los ojos verde esmeralda de la reina. «Ay, daría cualquier cosa por ver la cara de Santagar», dijo Robert. «Supongo que tendrá suficiente sentido común para mandarlos a buscar a otro. Deberíamos tenerlos corriendo todo el día». «¿Esos chicos?», inquirió Ned. «¿Son de la familia Lannister?». Robert asintió al tiempo que se secaba los ojos. «Primos, hijos del hermano de Lord Tywin, uno de los muertos, o a lo mejor del que sigue vivo, ahora que lo dices. No me acuerdo, la familia de mi esposa es muy amplia, Ned». «Y muy ambiciosa», pensó Ned. No tenía nada en contra de los dos escuderos, pero le preocupaba que Robert estuviera rodeado por los parientes de la reina de la mañana a la noche. Por lo visto, el hambre de títulos, cargos y honores de los Lannister no conocía límites. «Se dice que anoche tuviste un pequeño altercado con la reina». «Quería prohibirme que participara en el combate cuerpo a cuerpo». Del rostro de Robert había desaparecido todo asomo de alegría. «Ahora la condenada debe de estar de morros en el castillo. Tu hermana jamás me habría avergonzado de esa manera». «No conociste a Lyanna como yo, Robert», replicó Ned. «Viste la belleza de la superficie, no el hierro que había debajo. Ella te habría dicho que no debías tomar parte». «¿Tú también?», preguntó el rey con el ceño fruncido. «Estás amargado, Stark. Has vivido demasiado tiempo en el norte. La sangre se te ha helado, pero a mí todavía me corre por las venas». Se dio unos palmetazos en el pecho para demostrarlo. «Eres el rey», le recordó Ned. «Me siento en ese condenado trono de hierro cuando hace falta. ¿Significa eso que no tengo las mismas necesidades que el resto de los hombres? Un poco de vino de vez en cuando, una chica que grite en la cama, sentir un caballo entre las piernas. Por los siete infiernos, Ned, quiero golpear a alguien». «Alteza», intervino Ser Barristan Selmy, «no está bien que el rey participe en el torneo. No sería una competición justa. ¿Quién osaría golpearos?» «Pues...» Robert pareció sinceramente desconcertado. «Cualquiera, claro, si puede. Y el último que quede en pie...» «Serás tú», terminó Ned. Enseguida se dio cuenta de que Selmy había dado en el clavo. Los riesgos del combate cuerpo a cuerpo eran un aliciente más para Robert, pero aquello lo hería en su orgullo. «Ser Barristan tiene razón. No hay un solo hombre en los siete reinos que se atreva a incurrir en tu ira haciéndote daño». «¿Insinúas que esos cobardes me dejarían ganar?» El rey se puso en pie. Tenía el rostro congestionado. «No te quepa la menor duda», dijo Ned, al tiempo que Ser Barristan Selmy asentía en acuerdo silencioso. Durante un instante, Robert fue incapaz de formular palabra, tal era la ira que lo invadía. Cruzó la tienda zancadas, se dio media vuelta, la cruzó de nuevo con el rostro atormentado. Cogió la coraza del suelo y se la tiró a Barristan Selmy en un ataque de rabia muda. Selmy la esquivó. «Vete de aquí», dijo al final el rey con voz gélida. «Vete de aquí antes de que te mate». Ser Barristan se marchó rápidamente. Ned estaba a punto de seguirlo cuando el rey lo llamó. «No, Ned, tú quédate». Ned se volvió. Robert cogió el cuerno de nuevo, lo llenó de cerveza del barril que tenía en un rincón y se lo tendió. «Bebe», añadió con tono brusco. «No tengo sed». «Bebe, tu rey te lo ordena». Ned cogió el cuerno y bebió. La cerveza era negra y espesa, tan fuerte que escocía en los ojos. Robert se sentó de nuevo. «Maldito seas, Ned Stark. Malditos seáis, Jon Arryn y tú. Yo os quería los dos. ¿Por qué me hicisteis esto? Tú deberías haber sido el rey. O Jon». «Tú tenías más derechos, Alteza». «Te he dicho que bebas, no que discutas. Tú me hiciste rey, así que al menos ten la cortesía de escucharme cuando hablo. Mírame bien, Ned. Mira en qué me ha convertido la realeza. Dioses, estoy tan gordo que no quepo en la armadura. ¿Cómo he acabado así?» «Robert». «Bebe y calla, el rey está hablando. Te lo juro, jamás estuve tan vivo como cuando peleaba por este trono, ni tan muerto como ahora que lo tengo. Y en cuanto a Cersei, eso se lo debo a Jon Arryn. Después de que me arrebataran a Lyanna, yo no quería casarme, pero Jon dijo que el rey no necesitaba un heredero. Me dijo que Cersei Lannister sería un partido excelente, que fraguaría una alianza con Lord Tywin si Viserys Targaryen intentaba recuperar el trono de su padre». El rey sacudió la cabeza. «Yo adoraba a ese anciano, te lo juro, pero ahora creo que era más idiota que el chico Luna. Sí, Cersei es hermosa, sin duda, pero tan fría. Por la manera en que se guarda el coño, se diría que tiene entre las piernas todo el oro de Roca Casterly. Oye, si no te vas a beber esa cerveza, dámela». Tomó el cuerno, lo vació de un trago, eructó y se limpió la boca con el dorso de la mano. «Siento mucho lo de tu hija, Ned, de verdad, lo del lobo. Mi hijo mintió, apostaría lo que fuera. Mi hijo, tú a tus hijos los quieres, ¿verdad?» «Con toda mi alma», dijo Ned. «Pues te voy a contar un secreto, Ned. Más de una vez he soñado con renunciar a la corona. Tomaría un barco que fuera a las ciudades libres, me llevaría solo la maza y el caballo, y me pasaría el tiempo entre trifulcas y putas, para eso nací. El rey mercenario, los juglares me adorarían. ¿Sabes por qué no lo hago? Porque me imagino a Joffrey sentado en el trono y a Cersei a su lado, susurrándole al oído. Mi hijo, ¿cómo he podido engendrar un hijo así, Ned? No es más que un niño, dijo Ned con torpeza. No le gustaba el príncipe Joffrey, pero sentía el dolor en la voz de Robert. ¿Ya te has olvidado de lo indómito que eras tú a su edad? Si el chico fuera indómito, no me preocuparía, Ned. Tú no lo conoces como yo. Suspiró y sacudió la cabeza. Bah, quizá tengas razón. Jon a veces se desesperaba conmigo, pero acabé por ser un buen rey. Robert miró a Ned y frunció el ceño al ver que seguía callado. «Tienes mi permiso para hablar y darme la razón». «Alteza», empezó Ned con cautela. «Venga, di que soy mejor rey que Aerys y asunto concluido», dijo Robert dándole una palmada en la espalda. «Eres incapaz de mentir, ni por amor ni por honor, Ned Stark. Todavía soy joven». Y ahora que estás conmigo, las cosas van a cambiar. Haremos que este reino sea tema de canciones y a los siete infiernos con los Lannister. Huele a panceta. ¿Quién crees que será el campeón? ¿Te has fijado en el hijo de Mace Tyrell? El caballero de las flores. De un hijo así cualquiera estaría orgulloso. En el último torneo hizo caer al matarreyes sobre su dorado culo. Tendrías que haber visto la cara que puso Cersei. Me reí hasta que me dolió todo. Renly dice que tiene una hermana, una doncella de 14 años, bella como un amanecer. Desayunaron pan de centeno, huevos de ganso hervidos y pescado frito con cebollas y panceta, todo en una mesa montada sobre caballetes junto al río. La melancolía del rey se esfumó con las nieblas de la mañana, y no pasó mucho tiempo antes de que, comiendo una naranja, empezara a rememorar una mañana en el nido de águilas, cuando ambos eran niños. Había dado a Jon un barril de naranjas, ¿te acuerdas? Solo que estaban podridas, y la mía se la tiré a Dax, y le dio en la nariz. ¿Te acuerdas de él? El escudero de Redford, el que tenía la cara picada. Él me lanzó otra, y antes de que Jon tuviera tiempo ni siquiera de tirarse un pedo, las naranjas volaban por toda la sala principal. Dejó escapar una carcajada estrepitosa, e incluso Ned sonrió, recordando la escena. Pensó que aquel era el muchacho con el que había crecido, aquel era el Robert Baratheon al que conocía, al que quería. Si conseguía demostrar que los Lannister eran los responsables del ataque a Bran, que habían asesinado a Jon Arryn, aquel hombre atendería razones. Sería el fin de Cersei y también del Matarreyes, y si Lord Tywin osaba alzarse en Occidente, Robert lo aplastaría como había aplastado a Rhaegar Targaryen en el Tridente. Lo veía todo muy claro. Aquel desayuno le supo mejor que nada de lo que había comido en mucho tiempo, y después la sonrisa le afloró más a menudo y más fácilmente hasta que llegó el momento de que se reanudara el torneo. Ned se dirigió a la liza con el rey. Había prometido a Sansa que vería los últimos enfrentamientos con ella. La septa Mordane se encontraba enferma y su hija no quería perderse el final de las justas. Antes acompañó a Robert a su lugar y se dio cuenta de que Cersei Lannister había optado por no asistir. Aquello también le infundió esperanzas. Se abrió camino entre el gentío hasta donde estaba su hija y la encontró justo cuando los cuernos sonaban anunciando la primera justa. Sansa estaba tan absorta que apenas se advirtió su llegada. El primer jinete en presentarse fue Sandor Clegane. Llevaba una capa verde oliva sobre la armadura color gris ceniza. Era, junto con el yelmo en forma de cabeza de perro, su única concesión al adorno. 100 dragones de oro por el Matarreyes», anunció en voz alta Meñique al ver entrar a Jaime Lannister a lomos de un elegante corcel bayo. El caballo llevaba una manta de malla dorada y Jaime brillaba de la cabeza a los pies. hasta su lanza era de madera dorada procedente de las Islas del Verano. «¡Acepto!», gritó Lord Renly. «Parece que esta mañana el perro tiene hambre». «Hasta los perros hambrientos saben que no deben morder la mano que los alimenta», replicó Meñique con tono seco. Sandor Clegane se bajó el visor con un clang audible y ocupó su lugar. Ser Jaime lanzó un beso a alguna mujer que ocupaba un puesto entre el pueblo, se bajó el visor con suavidad y se encaminó hacia la otra punta de la liza. Ambos aprestaron sus lanzas. Ned Stark habría dado cualquier cosa por verlos perder a los dos, pero Sansa observaba la escena ansiosa, con los ojos húmedos. La tribuna, erigida a toda velocidad, se estremeció cuando los caballos emprendieron el galope. El perro se inclinó hacia adelante con la lanza firme, pero Jaime se inclinó a un lado con destreza un instante antes del impacto. La punta del arma de Clegane chocó inofensiva contra el escudo dorado con el emblema del león, mientras que la del Matarreyes acertaba en perpendicular. La madera se astilló y el perro tuvo que luchar para no caerse. Sansa contuvo el aliento. La multitud gritó. «Ya estoy haciendo planes para gastar tu dinero», gritó Meñique a Lord Renly. El perro consiguió mantenerse sobre la silla a duras penas, tiró de las riendas del caballo, lo obligó a dar media vuelta y se dirigió hacia su punto de arranque para el segundo pase. Jaime Lannister tiró la lanza rota y cogió una nueva mientras bromeaba con su escudero. El perro emprendió de nuevo el galope. Lannister hizo lo propio. En esta ocasión, cuando Jaime se inclinó en la silla, Sandor Clegane se inclinó también. Las dos lanzas saltaron en mil pedazos y cuando las astillas cayeron al suelo había un caballo bayo sin jinete y Ser Jaime Lannister, dorado y magullado, rodaba por tierra. «Sabía que el perro iba a ganar», dijo Sansa. «Si sabes quién va a vencer en el segundo enfrentamiento», le gritó Meñique, que la había oído, «dímelo pronto o Lord Renly me desplumará». Ned sonrió. «Lástima que el gnomo no esté con nosotros», añadió Lord Renly. «Yo habría ganado el doble». Jaime Lannister volvía a estar de pie, pero el recargado casco de león se le había abollado en la caída y no se lo podía quitar. El pueblo lo abucheaba y lo señalaba. Las damas y los caballeros intentaban disimular las risitas sin conseguirlo, y por encima de cualquier otro ruido, Ned oía las carcajadas del rey Robert. Por último tuvieron que llevarse al león de Lannister a la forja de un herrero, ciego y dando tumbos. Para entonces, Ser Gregor Clegane ya había ocupado su puesto en la liza. Era enorme. Eddard Stark no había visto en su vida a nadie tan gigantesco. Robert Baratheon y sus hermanos eran hombres corpulentos, al igual que el perro, y en Invernalia, el mozo de cuadras retrasado, Hodor, los dejaba pequeños a todos. Pero el caballero al que apodaban la montaña que cabalga era aún más grande que Hodor. Apenas le faltaba un palmo para medir 2 metros y medio, tenía hombros gigantescos y brazos gruesos como troncos de árboles. Su corcel apenas y parecía un pony entre las enormes piernas embutidas en la armadura, y la lanza que llevaba era en sus manos apenas el palo de una escoba. A diferencia de su hermano, Ser Gregor no vivía en la corte. Era un hombre solitario que rara vez salía de sus tierras, a no ser para una guerra o para un torneo. Había estado al lado de Lord Tywin cuando cayó Desembarco del Rey. Entonces era un caballero recién nombrado, apenas tenía 17 años, pero ya resultaba inconfundible por su tamaño y por su ferocidad implacable. Según se rumoreaba, había sido el propio Gregor el que estampó contra una pared el cráneo del príncipe bebé Aegon Targaryen y después había violado a la madre, la princesa Dorniana Elia, antes de pasarla por la espada. Eran cosas que no se decían en presencia de Gregor. Ned no recordaba haber cambiado 2 palabras con él. Aunque Gregor había estado en su bando durante la rebelión de Balon Greyjoy, no era más que un caballero entre miles. Lo observó con cierta inquietud. Ned no prestaba atención a las habladurías, pero lo que se comentaba acerca de Sir Gregor era abominable. Estaba a punto de contraer matrimonio por tercera vez, y se decían cosas terribles acerca del destino de sus dos primeras esposas. Según los rumores, su fortaleza era un lugar sombrío donde los criados desaparecían sin dejar rastro, y ni los perros osaban entrar en las salas. Y había habido una hermana que murió joven en extrañas circunstancias, y el fuego había desfigurado a su hermano, y su padre había muerto en un accidente de caza. Gregor había heredado la fortaleza, el oro y las propiedades de la familia. Su hermano pequeño, Sandor, salió de allí el mismo día en que entró en posesión de todo y puso su espada al servicio de los Lannister. Se decía que no había regresado a su hogar ni siquiera de visita. Cuando hizo su aparición el Caballero de las Flores, un murmullo recorrió la multitud y Ned oyó el susurro fervoroso de Sansa. «¿Es tan guapo?» Ser Loras Tyrell era esbelto como un junco. Vestía una armadura de plata increíble, tan pulida que su brillo cegaba, con filigranas de enredaderas negras y diminutos no me olvides azules. El pueblo se dio cuenta al mismo tiempo que Ned de que el azul de las flores provenía de cientos de zafiros. Una exclamación de asombro escapó de miles de gargantas. El muchacho llevaba en los hombros una capa muy pesada, tejida de verdaderos no me olvides, miles de ellos cosidos a una capa de lana. Su montura era una preciosa yegua gris, tan esbelta como el jinete, la imagen viva de la velocidad. El gigantesco semental de Sir Gregor relinchó en cuanto le llegó su olor. El muchacho de alto jardín hizo un movimiento con las piernas y su yegua empezó a caminar de lado, ágil como una bailarina. Sansa se le agarró del brazo. «Padre, no permitas que Sir Gregor le haga daño», dijo. Ned se fijó en que Sansa llevaba la rosa que Sir Loras le había entregado el día anterior. Jory también le había contado aquello. «Lo que llevan son lanzas de torneo», tranquilizó a su hija. «Las fabrican para que se rompan en cuanto chocan, así nadie resulta herido». Pero recordó al muchachito muerto en el carro, con su capa ribeteada de lunas, y las palabras se le marchitaron en la garganta. A Sir Gregor le costaba controlar a su caballo. El semental relinchaba, piafaba y sacudía la cabeza. La montaña lo golpeó cruelmente con la bota de la armadura. El caballo se encabritó y estuvo a punto de derribarlo. El Caballero de las Flores saludó al rey, cabalgó hasta el extremo más lejano de la liza y aprestó su lanza. Sir Gregor consiguió llevar a su caballo hasta su línea de salida, peleándose con las riendas. Y de pronto, todo comenzó. El semental de la montaña emprendió el galope, un galope enloquecido, mientras que la yegua cargaba con la suavidad de la seda. Sir Gregor alzó al escudo y aprestó la lanza sin dejar de pelear con su disco la montura, tratando de que avanzara en línea recta. Y de pronto, Loras Tyrell estaba encima de él, con la punta de su lanza en el lugar preciso, y al instante siguiente la montaña caía. Era tan enorme que su caballo cayó también en una maraña de acero y carne. Ned oyó aplausos, vítores, silbidos, gritos de asombro, murmullos emocionados y, por encima de todo, la risa ronca y áspera del perro. El Caballero de las Flores tiró de las riendas en el extremo de la liza. Su lanza no estaba ni astillada. Los zafiros brillaron al sol cuando se levantó el visor y sonrió. La multitud estaba loca por él. En medio del campo, Sir Gregor Clegane consiguió ponerse en pie hecho una furia. Se arrancó el yelmo y lo estrelló contra el suelo. Su rostro era una máscara de rabia y el pelo le caía sobre los ojos. «¡Mi espada!», gritó al escudero. El muchacho se la llevó corriendo. El semental ya se había puesto en pie. Gregor Clegane mató al caballo de un mandoble tan feroz que casi seccionó el cuello del animal. En menos de un instante, las aclamaciones se convirtieron en gritos de horror. El semental cayó de rodillas y trató de relinchar. Para entonces, Gregor se dirigía ya hacia la zona de la Liza, donde estaba Ser Loras Tyrell, con la espada ensangrentada en la mano. «¡Detenedlo!», gritó Ned. Pero sus palabras se perdieron en el rugido de la multitud. Todos gritaban y Sansa estaba llorando. Todo sucedió muy deprisa. El caballero de las flores pedía a gritos su espada. Ser Gregor derribó de un golpe a su escudero y agarró las riendas de la yegua. El animal olió la sangre y se encabritó. Loras Tyrell consiguió a duras penas mantenerse sobre la silla. Ser Gregor blandió la espada y asestó un golpe salvaje con ambas manos que acertó al muchacho en el pecho y lo derribó. El corcel huyó y Ser Loras quedó tendido sobre la tierra. Gregor alzó la espada para asestar el golpe definitivo. «¡Déjalo en paz!», dijo una voz ronca al tiempo que una mano de hierro lo apartaba del muchacho. La montaña se giró, mudo de rabia, blandiendo la espada larga en un arco mortífero en el que había puesto su asombrosa fuerza. Pero el perro detuvo el golpe y se lo devolvió, y los dos hermanos pelearon durante lo que pareció una eternidad, mientras los criados ponían a salvo al aturdido Loras Tyrell. Por tres veces vio Ned a Ser Gregor lanzar golpes brutales contra el yelmo de cabeza de perro, y en cambio, Sandor no dirigió ni un solo ataque contra la cabeza desprotegida de su hermano. La voz del rey puso fin a aquello. La voz del rey y 20 espadas. Jon Arryn les había dicho que un buen comandante debía tener buena voz en el campo de batalla, y Robert había comprobado en el tridente cuán cierto era aquello. «¡Que cese esta locura!», rugió. «¡Lo ordena vuestro rey!». El perro se dejó caer sobre una rodilla. La espada de Ser Gregor hendió el aire, pero por fin pareció recuperar el sentido común. Dejó caer la espada y miró a Robert, rodeado por su guardia real y por otra docena de caballeros y soldados. Sin decir palabra, se dio media vuelta y se alejó a zancadas, apartando de un empujón a Barristan Selmy. «Dejad que se marche», dijo Robert. Y tan deprisa como había comenzado, todo terminó. «¿Ahora el perro es el campeón?», preguntó Sansa a Ned. «No», respondió él. «Tiene que haber una última justa entre el perro y el caballero de las flores». Pero Sansa estaba en lo cierto. Momentos más tarde, Ser Loras Tyrell volvió a la Liza. Vestía un sencillo jubón de lino y se dirigió hacia Sandor Clegane. «Os debo la vida. Sois el vencedor, Ser». «No soy ningún ser», replicó el perro. Pero aceptó la victoria y la bolsa del campeón, y quizá por primera vez en su vida las aclamaciones del pueblo, que le aplaudió mientras salía de la Liza para dirigirse hacia su tienda. Ned y Sansa se encaminaron hacia el prado de tiro con arco, y Meñique, Lord Renly y algunos hombres más les dieron alcance. «Tyrell sabía que su yegua estaba en celo», iba diciendo Meñique. «Estoy seguro de que el chico lo tenía todo planeado. Gregor siempre monta sementales grandes y temperamentales, con más ardor que sentido común». Por lo visto le parecía una idea muy graciosa, no así a Ser Barristan Selmy. «En los trucos no hay honor», dijo el anciano rígido. «No habrá honor, pero sí 20.000 piezas de oro, sonrió Lord Renly. Aquella tarde un muchacho llamado Anguy, un plebeyo desconocido procedente de las marcas de Dorne, ganó la competición de tiro con arco a Ser Balon Swan y a Alabar Shaw a 100 pasos, cuando el resto de los arqueros ya habían quedado eliminados en distancias más cortas. Ned envió a Alin en su busca para ofrecerle un puesto en la guardia de la mano, pero el chico estaba ebrio de vino, victoria y riquezas jamás soñadas, y lo rechazó. El combate cuerpo a cuerpo duró 3 horas. Tomaron parte casi 40 hombres, jinetes libres, caballeros sin tierras, escuderos deseosos de labrarse una reputación. lucharon con armas embotadas. En un caos de lodo y sangre, formaban pequeños ejércitos que peleaban juntos y luego se dividían a medida que se formaban y rompían alianzas, hasta que solo quedó un hombre en pie. El vencedor fue el sacerdote rojo Toros de Myr, un demente que se afeitaba la cabeza y luchaba con una espada llameante. No era la primera vez que vencía esta clase de combate. La espada llameante asustaba a los caballos de los demás jinetes, y a Toros no lo asustaba nada. El resultado final fueron 3 miembros rotos, una clavícula destrozada, una docena de dedos aplastados, 2 caballos que hubo que rematar e incontables cortes, esguinces y magulladuras. Ned daba gracias a los dioses porque el rey no hubiera participado. Aquella noche, durante el festín, Eddard Stark se atrevió a albergar más esperanzas que en mucho tiempo. Robert estaba de un humor inmejorable. Los Lannister se habían esfumado y hasta sus hijas se comportaban bien. Jory había llevado a Arya para que tomara parte en la celebración y Sansa habló a su hermana con amabilidad. «El torneo ha sido magnífico», suspiró. «Deberías haberlo visto. ¿Cómo va tu danza?» «Estoy toda llena de cardenales», informó Arya alegremente al tiempo que le enseñaba con orgullo una enorme magulladura violácea que tenía en la pierna. «Debes de bailar fatal», señaló Sansa, dubitativa. Más tarde, cuando Sansa se fue a escuchar a un grupo de trovadores que interpretaban la compleja serie de baladas entrelazadas denominada Danza de los Dragones, Ned quiso ver él mismo la magulladura. «Espero que Forel no te presione demasiado». Arya se mantuvo en equilibrio sobre una pierna. Cada vez se le daba mejor. «Sirio dice que cada herida es una lección y que cada lección te lleva un paso más allá». Ned frunció el ceño. La reputación de Sirio Forel era excelente y su extravagante estilo bravo-osiano era perfecto para la estilizada espada de Arya. Pero, aún así, hacía pocos días la niña había vagado por el torreón con los ojos vendados por una tira de seda negra. Le explicó que Sirio le estaba enseñando a ver con los oídos, con la nariz y con la piel. Y antes de eso la había tenido haciendo volteretas adelante y atrás. «¿Seguro que quieres seguir con esto, Arya?» «Mañana vamos a cazar gatos», contestó ella después de asentir. «Gatos», suspiró Ned. «Creo que cometí un error al contratar al bravo Osi. Si quieres, le diré a Jory que se encargue de enseñarte. O también puedo hablar con Ser Barristan. De joven era el mejor espadachín de los 7 reinos». «No», replicó Arya. «Quiero aprender con Sirio». Ned le acarició el pelo. Cualquier maestro de armas pasable podría enseñar a Arya a lanzar y detener estocadas sin tanta tontería con vendas, volteretas laterales y saltos sobre una pierna. Pero conocía demasiado bien a su hija pequeña. Sabía que no valía la pena discutir cuando proyectaba hacia afuera aquella mandíbula testaruda. «Como quieras», dijo. «Sin duda no tardaría en cansarse de aquello. Pero ten cuidado, ¿eh?» «Te lo prometo», le aseguró la niña con solemnidad, al tiempo que saltaba de la pierna derecha a la izquierda con un movimiento fluido. Mucho más tarde, una vez hubo llevado a sus hijas de vuelta a la ciudad y las hubo dejado en sus respectivos dormitorios, a Sansa con sus sueños y a Arya con sus magulladuras, Ned subió por las escaleras que llevaban a sus habitaciones en la cima de la Torre de la Mano. Aquel día había hecho calor y el ambiente de la estancia era denso y olía cerrado. Ned se dirigió hacia la ventana y abrió los pesados postigos para que entrara el aire fresco de la noche. Echó un vistazo al otro lado del patio y advirtió la luz tililante de una vela en la ventana de meñique. La medianoche había quedado ya muy atrás. Abajo, junto al río, la jarana apenas empezaba a decaer. Sacó la daga y la examinó. El arma de meñique que Tyrion Lannister había ganado en una apuesta de torneo enviada para asesinar a Bran mientras estaba inconsciente. ¿Por qué? ¿Para qué querría el enano matar a Bran? ¿Para qué querría nadie matar a Bran? La daga, la caída de Bran, todo tenía alguna relación con la muerte de Jon Arryn, lo presentía, pero las circunstancias de la muerte de Jon seguían siendo tan oscuras como al principio. Lord Stannis no había regresado a Desembarco del Rey para el torneo. Lysa Arryn protegía su silencio tras los altos muros del Nido de Águilas. El escudero había muerto y Jory seguía investigando por los prostíbulos. No tenía nada, solo al bastardo de Robert. Porque a Ned no le cabía duda de que el osco aprendiz del armero era el bastardo del rey. Llevaba los rasgos de los Baratheon grabados en el rostro, en la mandíbula, en los ojos, en aquella mata de cabello negro. Renly era demasiado joven para haber engendrado a un chico de su edad, y Stannis demasiado frío y orgulloso. Gendry era hijo de Robert. Pero, aun sabiendo aquello, ¿qué había descubierto? El rey tenía más hijos bastardos repartidos por los siete reinos. Había reconocido abiertamente a uno, un niño de la edad de Bran, cuya madre era de alta cuna. El chico estaba como pupilo en Bastión de Tormentas, al cargo del gobernador de la fortaleza de Lord Renly. Recordó la primera vez que Robert había sido padre, cuando él mismo era casi un chiquillo en el valle. Tuvo una hija preciosa, y el joven señor de Bastión de Tormentas se encargó de su manutención. La visitaba diario, incluso mucho después de perder todo interés por la madre. A menudo arrastraba a Ned con él, tanto si quería como si no. Aquella niña tendría ya 17 o 18 años, sería mayor que Robert cuando la engendró. El concepto se le hizo muy extraño. A Cersei no le debían de hacer gracia los vaivenes de su señor esposo, pero al fin y al cabo no tenía importancia si el rey engendraba a un bastardo o a un centenar. La ley y el uso reconocían pocos derechos a los hijos ilegítimos. Gendry, la chica del valle, el muchachito de Bastión de Tormentas, ninguno de ellos representaba una amenaza para los hijos legítimos de Robert. Unos golpecitos en la puerta interrumpieron sus cavilaciones. «Aquí hay un hombre que quiere veros, mi señor», dijo la voz de Harwin. «Se niega a dar su nombre». «¿Qué pase?», dijo Ned intrigado. El visitante era un hombre recio, con botas agrietadas llenas de barro, una pesada túnica marrón de tejido basto, una capucha que le ocultaba el rostro y las manos ocultas en las mangas amplias. «¿Quién eres?», quiso saber Ned. «Un amigo», replicó el encapuchado en voz baja, extraña. «Tenemos que hablar a solas, Lord Stark». «Puedes marcharte, Harwin», dijo Ned. La curiosidad pudo más que la cautela. Cuando estuvieron a solas en la habitación, con todas las puertas cerradas, el visitante se bajó la capucha. «¡Lord Varys!», exclamó Ned atónito. «Lord Stark», respondió Varys con toda cortesía al tiempo que se sentaba. «¿Puedo pediros algo de beber?». Ned llenó dos copas con vino veraniego y tendió una a Varys. «Aunque hubiera pasado a medio metro de vos, no os habría reconocido», dijo incrédulo. Jamás había visto al eunuco vestir otra cosa que no fueran sedas, terciopelos y los más ricos damascos, ya que el hombre no olía a lilas, sino a sudor. «Es lo que deseaba con toda mi alma», replicó Varys. «No nos ayudaría en absoluto que ciertas personas supieran que hemos tenido esta conversación en privado. La reina os vigila de cerca. Este vino es excelente, muchas gracias». «¿Cómo habéis pasado desapercibido para el resto de mis guardias?», preguntó Ned. Porter y Cain estaban apostados en el exterior de la torre y Alyn en las escaleras. «La fortaleza roja tiene caminos que solo conocen los fantasmas y las arañas». Varys sonrió en gesto de disculpa. «No os entretendré mucho tiempo, mi señor. Hay algunas cosas de las que debéis estar informado. Sois la mano del rey y el rey es un idiota. El tono empalagoso del eunuco se había esfumado. Su voz era en aquel momento afilada como un látigo. Sí, es vuestro amigo, lo sé, pero sigue siendo un idiota. Y un idiota muerto, a menos que vos lo salvéis. Hoy ha faltado poco. Querían matarlo durante el combate cuerpo a cuerpo. ¿Quién? Consiguió preguntar Ned, que durante un momento se había quedado mudo de la sorpresa. Si de verdad necesitáis respuesta a esa pregunta, sois tan idiota como Robert, y yo estoy en el bando que no debo. Varys bebió un sorbo de vino. Los Lannister, dijo Ned. La reina. No, no me lo puedo creer, ni siquiera de Cersei. Le pidió que no luchara. Le prohibió que luchara, y eso delante de su hermano, sus caballeros y la mitad de la corte. Decidme con sinceridad, ¿se os ocurre mejor manera de obligar al rey Robert a participar en el torneo? Ned sintió náuseas. El eunuco tenía razón. Si uno quería que Robert Baratheon hiciera algo, bastaba con decirle que no podía, que no debía. Pero, aunque hubiera participado, ¿quién se habría atrevido a matar al rey? Había 40 jinetes, contestó Varys encogiéndose de hombros. Los Lannister tienen muchos amigos. En medio del caos, con los caballos relinchando, tantos huesos rotos, toros de Myr con esa espada absurda que lleva siempre, ¿quién podría decir que el golpe que mató a su alteza fue intencionado? Se volvió a llenar la copa. Cuando todo terminara, el asesino estaría transido de dolor. Casi me parece oír sus sollozos. ¡Qué tristeza! Pero no me cabe duda de que la compasiva viuda se apiadaría del pobre desdichado, lo ayudaría a ponerse en pie y besaría su frente en gesto de perdón. El buen rey Joffrey no tendría más remedio que indultarlo. El eunuco se pasó un dedo por la mejilla. O quizá Cersei permitiría que Ser Ilyn le cortara la cabeza. Un riesgo menos para los Lannister, aunque sería una sorpresa muy poco grata para su amiguito. ¿Conocíais todo este plan y no hicisteis nada? Ned estaba airado. Yo controlo rumores, no guerreros. ¿Podríais haber acudido antes a mí? Ah, sí, desde luego, y vos habríais ido a hablar con el rey, ¿verdad? Y cuando Robert supiera del peligro que corría, ¿qué creéis que habría hecho? Los habría enviado a todos al infierno y habría participado para demostrar que no tenía miedo, dijo Ned después de meditar un instante. Varys extendió las manos. Tengo que confesaros algo más, Lord Eddard. Sentía curiosidad por saber qué ibais a hacer vos. ¿Por qué no acudisteis a mí, me preguntáis? Y os diré la verdad, porque no confiaba en vos, mi señor. ¿Que no confiabais en mí? El asombro de Ned fue genuino. En la Fortaleza Roja hay dos tipos de personas, Lord Eddard, dijo Varys. Las que son leales al reino y las que no sienten lealtad más que hacia ellas mismas. Hasta esta mañana no tenía manera de saber a qué grupo pertenecíais, así que aguardé, y ahora estoy seguro. Sonrió con una sonrisa regordeta y tensa a la vez, y por un momento su rostro público y su rostro privado fueron el mismo. Empiezo a comprender por qué la reina os tiene tanto miedo. Desde luego que sí. A vos es al que debería temer. No, yo soy lo que soy. El rey me utiliza, pero se avergüenza de ello. Nuestro Robert es muy resuelto y viril, y a los hombres como él no les gustan las serpientes, las arañas ni los eunucos. Si un día Cersei le susurra al oído, mata a ese hombre, Ilyn Payne me cortará la cabeza antes de que tenga tiempo de pestañear. ¿Y quién llorará por el pobre Varys? Ni en el norte ni en el sur se componen canciones en honor a las arañas. Extendió una mano blanda y rozó el hombro de Ned. En cambio a vos, Lord Stark, creo... No, estoy seguro de que jamás os mandaría matar, ni siquiera por su reina, y en eso puede residir nuestra salvación. Aquello era ya demasiado. Por un momento, Eddard Stark deseó con todas sus fuerzas volver a Invernalia, a la limpia simplicidad del norte, donde los enemigos eran el invierno y los salvajes de más allá del muro. «Pero Robert debe de tener más amigos leales», protestó. «Sus hermanos, su...» «¿Su esposa?», terminó Varys con una sonrisa como una navaja. «Sus hermanos detestan a los Lannister, de eso no cabe duda, pero odiar a la reina y amar al rey son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Ser Barristan ama su honor, el gran maestre Pisel ama su cargo, y Meñique ama a Meñique». «¿La Guardia Real?» «Un escudo de papel», replicó el eunuco. «Por lo que más queráis, Lord Stark, intentad no poner esa cara de sorpresa. El propio Jaime Lannister es un hermano juramentado de las Espadas Blancas, y ya sabemos todos qué valen sus juramentos. Los días en que la capa blanca la llevaban hombres como Rhaegar Redwine y el príncipe Aemon, el caballero dragón, solo perviven en las canciones. De los siete que componen ahora la guardia, el único que es de auténtico acero es Ser Barristan Selmy, y no olvidemos que es viejo. Ser Boros y Ser Merin pertenecen a la reina en cuerpo y alma, y sobre los demás tengo serias sospechas. No, mi señor, si se desenfundan las espadas, vos seréis el único amigo verdadero de Robert Baratheon». «Hay que informar a Robert», dijo Ned. «Si lo que decís es verdad, aunque solo sea en parte, hay que informar a Robert enseguida». «¿Y qué pruebas le vamos a presentar? ¿Mi palabra contra la de ellos? ¿Mis pajaritos contra la reina y el matarreyes, contra sus hermanos y su consejo, contra los guardianes de Oriente y de Occidente, contra todo el poder de Roca Casterly? Por favor, llamad directamente a Ser Ilyn, así ahorraremos tiempo. Sé a dónde lleva ese camino». «Pero si estáis en lo cierto, intentarán matarlo de nuevo». «Desde luego», asintió Varys, «y me temo que más temprano que tarde. Los estáis poniendo muy nerviosos, Lord Eddard, pero mis pajaritos estarán atentos, y quizá vos y yo juntos podamos anticiparnos a sus golpes». Se levantó y se echó la capucha sobre la cara. «Gracias por el vino. Volveremos a hablar. La próxima vez que me veáis en el consejo, intentad tratarme con vuestro desdén habitual. No creo que os cueste demasiado». Ya estaba junto a la puerta cuando Ned lo llamó. «Varys». El eunuco se volvió. «¿Cómo murió Jon Arryn?» «Me preguntaba cuánto tardaríais en llegar a eso». «Decídmelo». «Lo llaman lágrimas de Lys. Es una sustancia muy rara y costosa, transparente y dulce como el agua, no deja rastro. Mil veces supliqué a Lord Arryn que tuviera un catador. Se lo rogué en esta misma estancia, pero no me hizo caso. Me dijo que esa idea nunca se le pasaría por la cabeza a un hombre de verdad, a un hombre completo». «¿Quién le suministró el veneno?» Ned tenía que saber el resto. «Algún amigo querido, alguien que a menudo compartía con él el pan y el vino, no me cabe duda. Pero ¿cuál? Había tantos. Lord Arryn era un hombre bondadoso y confiado». El eunuco suspiró. «Había un muchacho. Le debía a Jon Arryn todo lo que tenía, todo lo que era, pero cuando la viuda huyó al nido de águilas junto con todo su séquito, él se quedó en Desembarco del Rey y prosperó. Siempre me alegro de ver que los jóvenes prosperan en la vida». Su voz volvía a ser un látigo, cada palabra un golpe. «Debía de ser una figura galante en el torneo, ¿verdad? Con la armadura nueva, la capa ribeteada de lunas. Lástima que muriera tan joven y de manera tan inoportuna antes de que pudierais hablar con él». «El escudero», dijo Ned. Sentía como si a él también lo hubieran envenenado. «Ser Hugh». Engranajes dentro de engranajes dentro de engranajes. El corazón le latía a toda velocidad. «¿Pero por qué? ¿Por qué en estos momentos? Jon Arryn fue la mano del rey durante 14 años. ¿Qué hacía ahora para que lo mataran?» «Preguntas. replicó Varys al tiempo que salía por la puerta. El enorme gato negro, al que le faltaba una oreja, arqueó el lomo y bufó. Arya recorrió el callejón descalza, pisando con apenas la punta del pie, atenta a los latidos de su corazón, respirando con bocanadas breves y profundas. Silenciosa como una sombra, se dijo, ligera como una pluma. El gato la observaba acercarse con ojos cautelosos. Cazar gatos era difícil, tenía las manos llenas de arañazos a medio curar y las dos rodillas cubiertas de costras en los puntos donde se las había dejado en carne viva en diferentes caídas. Al principio hasta el gato gordo del cocinero había conseguido eludirla, pero Sirio la obligó a insistir día y noche. Cuando Arya corrió a él con las manos ensangrentadas, su respuesta fue: «Tan lenta eres, tendrás que moverte más deprisa, chica. Tus enemigos no se limitarán a arañarte». Le había untado las manos con fuego miriano, que escocía tanto que tuvo que morderse el labio para no gritar. Y a continuación, el hombre la envió a cazar más gatos. La fortaleza roja estaba llena de gatos, gatos viejos y perezosos que se esteaban al sol, cazarratones de ojos fríos y colas erizadas, cachorrillos rápidos con garras afiladas como agujas, gatas repeinadas y confiadas, sombras escuálidas que rondaban los vertederos de basura. Arya los había cazado a todos, uno por uno, para presentárselos con orgullo a Sirio Forel. Solo le faltaba aquel, el demoníaco gato negro de una sola oreja. «Es el verdadero rey del castillo», le había dicho uno de los hombres de capa dorada. «Viejo como el pecado y el doble de malo. Una vez el rey había organizado un festín en honor del padre de la reina y ese cabrón negro saltó a la mesa y le quitó de las mismísimas manos a Lord Tywin su codorniz asada. Robert se rió tanto que estuvo a punto de darle un ataque. Ni se te ocurra acercarte a ese, niña». La había hecho correr por medio castillo, dos veces en torno a la Torre de la Mano, a través del patio de armas, por los establos, escaleras de caracol abajo, más allá de la pequeña cocina, las pocilgas y los barracones de los Capas Doradas, junto al pie del muro que daba al río, y escaleras arriba hasta el Paseo del Traidor. Luego otra vez abajo, cruzando una puerta y en torno a un pozo, saliendo y entrando en edificios desconocidos, hasta que Arya estuvo desorientada por completo. Y por fin ya lo tenía. Había muros altos a ambos lados y delante una pared de piedra sin ventanas. «Silenciosa como una sombra», se repitió mientras se deslizaba hacia adelante. «Ligera como una pluma». Cuando estaba a tres pasos de él, el gato trató de escapar. Primero a la izquierda, luego a la derecha, y de derecha a izquierda corrió también Arya para cortarle el camino. Bufó de nuevo y trató de pasar entre sus piernas. «Rápida como una serpiente», pensó ella. Agarró al gato con ambas manos, lo estrechó contra su pecho, riendo y bailoteando mientras las zarpas del animal le arañaban la pechera del chaleco de cuero. Siempre rápida, besó al animal entre los ojos y retiró el rostro antes de que se lo arañara. El gato bufó y se retorció. «¿Qué hace ese chico con el gato?» Arya se sobresaltó, soltó al animal y se giró hacia el lugar de donde venía la voz. El gato desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Al final del pasadizo había una niña de rizos dorados, con un vestido de seda azul hermoso como el de una muñeca. A su lado había un niño rubio y gordito que llevaba un venado rampante bordado en perlas en el jubón y una espada en miniatura a la cintura. «La princesa Myrcella y el príncipe Tommen», pensó Arya. Tras ellos se alzaba una septa de una corpulencia increíble, seguida por dos hombres que lucían la capa escarlata de la guardia de los Lannister. «¿Qué le estabas haciendo al gato, chico?», insistió Mircella. Se volvió a su hermano. «¡Qué chico tan zarrapastroso, ¿verdad?», dijo con una risita. «Zarrapastroso y maloliente», asintió Tommen. Aria se dio cuenta de que no la habían reconocido. Ni siquiera se percataban de que era una chica. Tampoco resultaba extraño. Iba descalza y sucia. La larga persecución por el castillo le había enredado el pelo. Vestía un chaleco de cuero roto por los zarpazos de los gatos y unos pantalones marrones de tela basta, doblados justo por encima de sus rodillas, llenas de costras. Nadie se pone faldas de seda para cazar gatos. A toda prisa inclinó la cabeza y clavó una rodilla en el suelo. Quizá no la reconocieran. De lo contrario, sería espantoso. La septa Mordane lo consideraría un insulto personal y Sansa no volvería a dirigirle la palabra. «¿Qué haces aquí, chico?», preguntó la gruesa septa adelantándose un paso. «En esta parte del castillo no se puede entrar». «A estos mocosos no hay quien se lo impida», dijo uno de los hombres de capa roja. «Es como intentar mantener a raya a las ratas». «¿Quiénes son tus padres, chico?», insistió la septa. «Responde, ¿qué te pasa? ¿Eres mudo?». Arya no podía decir palabra. Si hablaba, Tommen y Mircella la reconocerían de inmediato. «Tráelo aquí, Godwin», ordenó la septa. El guardia más alto echó a andar hacia ella. Arya sintió que el pánico le aferraba la garganta como la mano de un gigante. «Tranquila como las aguas en calma», se dijo para sus adentros. Godwin fue a agarrarla y entonces Arya se movió, rápida como una serpiente. Se inclinó hacia la izquierda, permitiendo que los dedos del hombre apenas le rozaran el brazo, y giró a su alrededor, suave como la seda de verano. Cuando él se dio la vuelta, Arya ya corría por el pasadizo, veloz como un ciervo. La septa le gritaba algo. Ella se deslizó entre sus piernas, gruesas y blancas como columnas de mármol, rodó hacia el príncipe Tommen y saltó sobre él. El niño cayó sentado con un sonoro «¡Uf!». Esquivó al segundo guardia y escapó a toda velocidad. Oyó a su espalda gritos y pasos apresurados que se acercaban más y más. Se dejó caer y rodó por el suelo. El capa roja pasó alocadamente junto a ella. Arya se puso en pie de un salto. Vio una ventana en el muro, alta y estrecha, poco más que una tronera. Saltó, se agarró al alféizar y se izó. Contuvo la respiración y se retorció para atravesarla. Resbaladiza como una anguila. Cayó al otro lado ante una sobresaltada fregona. Se levantó, se sacudió la ropa y echó a correr de nuevo. Salió por la puerta a un pasillo largo, bajó por unas escaleras, cruzó un patio oculto, dobló una esquina, saltó un muro y se coló por una ventana baja y estrecha que daba un sótano oscuro. Los sonidos quedaron a su espalda, cada vez más amortiguados. Arya estaba sin aliento y completamente extraviada. Si la habían reconocido iba a tener problemas, pero creía que no había sido así. Se había movido muy deprisa, veloz como un ciervo. Se acuclilló en la oscuridad contra una pared de piedra húmeda y prestó atención por si oía sonidos de sus perseguidores, pero lo único que le llegó a los oídos fueron los latidos de su corazón y el goteo distante del agua. «Silenciosa como una sombra», se dijo. ¿Dónde se encontraba? Los primeros días después de llegar a Desembarco del Rey tenía pesadillas en las que se veía perdida en el castillo. Su padre decía que la Fortaleza Roja era más pequeña que Invernalia, pero en sus sueños le parecía inmensa, un laberinto interminable de piedras que parecían moverse y cambiar a su espalda. Siempre se encontraba vagando por salas sombrías, pasando junto a tapices descoloridos. Bajaba por escaleras de caracol interminables, atravesaba patios y puentes, y solo el eco respondía a sus gritos. En algunas estancias, la piedra roja de los muros parecía rezumar sangre, y nunca había ventanas. En ocasiones oía la voz de su padre, pero siempre muy lejos, y se iba alejando por mucho que ella tratara de correr en su dirección, hasta que se desvanecía por completo y Aria quedaba a solas en la oscuridad. Se dio cuenta de que todo estaba muy oscuro en aquel momento. Se abrazó las rodillas desnudas contra el pecho y se estremeció. Decidió quedarse sentada allí, muy callada, y contar hasta 10.000. Para entonces ya podría salir y buscar el camino de regreso. Apenas iba por 87 cuando la habitación pareció iluminarse un poco a medida que sus ojos se acostumbraban a la oscuridad. Poco a poco, los objetos que la rodeaban empezaron a tomar forma. Enormes ojos vacíos la miraban hambrientos desde la penumbra y entrevió las sombras puntiagudas de unos dientes enormes. Había perdido la cuenta. Cerró los ojos, se mordió el labio y apartó el miedo de ella. Cuando alzara la vista de nuevo, los monstruos habrían desaparecido. Nunca habrían estado allí. Se intentó convencer de que Sirio se encontraba junto a ella en la oscuridad y le susurraba al oído. «Tranquila como las aguas en calma», se dijo. «Fuerte como un oso, fiera como un carcayú». Abrió los ojos de nuevo. Los monstruos seguían allí. El miedo no. Aria se puso en pie y avanzó con cautela. Las cabezas la rodeaban por doquier. Tocó una con curiosidad y se preguntó si sería auténtica. Rozó una mandíbula gigantesca con los dedos. El tacto era, desde luego, muy auténtico. El hueso era suave, frío y duro. Pasó los dedos por un diente negro y afilado, una daga de oscuridad. Le dio escalofríos. «Está muerto», dijo en voz alta. «No es más que un cráneo, no me puede hacer daño». Pero, por extraño que pareciera, daba la sensación de que el monstruo detectaba su presencia. Aria sentía como si los ojos vacíos la observaran en la penumbra. Sentía que en aquella sala, oscura y cavernosa, había algo que no le deseaba nada bueno. Se apartó del cráneo y chocó de espaldas contra otro, todavía más grande. Por un momento fue como si los dientes se le clavaran en el hombro, como si intentara arrancarle un bocado de carne. Aria giró sobre los pies y uno de los largos colmillos desgarró el cuero de su chaleco cuando echó a correr. Otro cráneo apareció ante ella. Era el monstruo más grande de todos, pero la niña ni siquiera aminoró el paso. Saltó una barrera de dientes negros altos como espadas, pasó como una centella entre mandíbulas hambrientas y se lanzó contra la puerta. Dio con un pesado anillo de hierro incrustado en la madera y tiró de él. La puerta ofreció resistencia un segundo antes de empezar a moverse hacia el interior, con un crujido tan estrepitoso que a Aria le pareció que debía de oírse en toda la ciudad. Abrió la puerta lo justo para pasar y se encontró en un pasillo. La sala de los monstruos era oscura, pero aquel pasillo era el pozo más negro de los siete infiernos. «Tranquila como las aguas en calma», se dijo Aria. Pero incluso después de permitirse unos instantes para que los ojos se le acostumbraran a la oscuridad, allí no había nada que ver, aparte del perfil vago y grisáceo de la puerta por la que había llegado. Movió los dedos ante el rostro. Sintió el desplazamiento del aire, pero no vio nada. Estaba a ciegas. «Un danzarín del agua ve con todos los sentidos», recordó. Cerró los ojos, acompasó la respiración, bebió del silencio y extendió las manos. Rozó la piedra basta a la izquierda con los dedos. Siguió la pared sin apartar la mano, con pasos cortos y deslizantes. «Todos los pasillos llevan a alguna parte. Si hay una entrada, hay una salida. El miedo hiere más que las espadas». Aria no iba a tener miedo. Cuando por fin la pared terminó de repente, le pareció que había caminado largo rato. Una ráfaga de aire fresco le acarició la mejilla. Los mechones de pelo suelto le rozaron la piel. Le llegaron ruidos procedentes de abajo. el roce de unas botas, el sonido lejano de las voces. Un atisbo de luz rozaba apenas la pared, y Aria descubrió que estaba junto a un gran pozo negro, con una boca de 8 metros de diámetro que se hundía en las profundidades de la tierra. De las paredes sobresalían piedras enormes a modo de peldaños, que formaban una escalera circular hacia abajo, muy abajo, oscura como la escalera al infierno de la que le solía hablar la vieja Tata. Y de la oscuridad, de las entrañas de la tierra, surgía algo. Aria se asomó por el borde y sintió en el rostro el aliento negro y frío. Divisó muy a lo lejos la luz de una antorcha solitaria, una llama diminuta como la de una vela. Alcanzó a distinguir las figuras de 2 hombres que subían. Sus sombras se proyectaban en las paredes del pozo, altas como las de gigantes. Le llegaba el eco de las voces subiendo por el pozo. «Ha encontrado a uno de los bastardos», decía uno. «El resto no tardarán en llegar. Un día, 2, un par de semanas». «¿Y cuando lo descubra, qué hará?», preguntó una segunda voz con el acento suave de las ciudades libres. «Solo los dioses lo saben», replicó la primera voz. Aria alcanzó a divisar un jirón de humo gris procedente de la antorcha que se retorcía como una serpiente en su ascenso. «Los muy imbéciles intentaron matar a su hijo, y lo que es peor, fueron unos chapuceros. No es el tipo de hombre que olvida esas cosas, te lo aseguro, tanto si nos gusta como si no, el lobo y el león se van a enfrentar muy pronto». «Demasiado pronto, demasiado pronto», se quejó la voz con acento. «¿De qué nos sirve una guerra ahora? No estamos preparados, retrásalo». «Es como si me pidieras que detuviera el tiempo. ¿Me has tomado por un mago?» «Ni más ni menos», contestó el otro dejando escapar una risita. Las llamas lamieron el aire frío. Las sombras altas estaban casi a su nivel. Un instante más tarde pudo ver al hombre que llevaba la antorcha, seguido por su acompañante. Aria se alejó silenciosamente del pozo, se dejó caer de bruces y se pegó todo lo posible a la pared. Contuvo la respiración. «¿Qué quieres que haga?», preguntó el que llevaba la antorcha, un hombre gordo que vestía una capa corta de cuero. Incluso con las pesadas botas, parecía que se deslizaba por el suelo sin hacer el menor ruido. Bajo el casco de acero se divisaba un rostro redondo con cicatrices y la sombra de una barba negra. Llevaba una cota de mallas sobre las ropas de cuero y del cinturón le colgaban una daga y una espada corta. A Aria le resultaba extrañamente familiar. «Si una mano puede morir, ¿por qué no otra?», replicó el hombre que hablaba con acento. Lucía una barbita amarilla de 2 puntas. «Ese baile ya lo has bailado, amigo mío». Aria no lo había visto jamás, de eso estaba convencida. Era obeso hasta límites repugnantes, pero caminaba con paso ligero y apoyaba su peso en las puntas de los pies, como haría un danzarín del agua. Los anillos que lucía brillaban a la luz de la antorcha. Eran de oro rojo y plata blanca, con incrustaciones de rubíes, zafiros y ojos de tigre. Tenía al menos un anillo en cada dedo, en algunos 2. «Aquello fue entonces, y esto es ahora, y esta mano no es igual que la otra», dijo el hombre de la cara marcada mientras se dirigían hacia el pasillo. «Inmóvil como una piedra», se dijo Aria. «Silenciosa como una sombra». Los hombres, deslumbrados por el resplandor de su antorcha, no la vieron pese a la escasa distancia. «Es posible», dijo el de la barba de 2 puntas, que se había detenido para recuperar el aliento tras el largo ascenso. «Pero sea como sea, necesitamos tiempo. La princesa está preñada. El Cal no hará nada antes de que nazca su hijo. Ya sabes cómo son estos salvajes». El hombre de la antorcha empujó algo. Aria oyó una especie de retumbar. Desde el techo se deslizó una enorme losa de roca que a la luz de la antorcha parecía de color rojo. El estrépito estuvo a punto de hacerla gritar. Donde antes había estado la boca del pozo, solo se veía piedra maciza. «Pues si no hace algo pronto, será demasiado tarde», replicó el hombre gordo del casco de acero. «Esto ya no es un juego para dos jugadores, si es que lo fue alguna vez. Stannis Baratheon y Lysa Arryn han escapado de mi alcance, y los rumores dicen que están reuniendo ejércitos. El Caballero de las Flores ha escrito a Alto Jardín para apremiar a su padre, para que envíe a la corte a su hermana. La niña es una doncella de 14 años, dulce, hermosa y manipulable. Lord Renly y Ser Loras quieren que Robert se acueste con ella, la despose y la nombre reina. En cuanto a Meñique, las intenciones de Meñique solo las conocen los dioses, pero el que me quita el sueño es Lord Stark. Ya tiene al bastardo, ya tiene el libro, dentro de poco tendrá la verdad en sus manos. Y ahora, gracias a la intromisión de Meñique, su esposa ha secuestrado a Tyrion Lannister. Lord Tywin lo considerará un insulto, y Jaime siente un extraño afecto por el gnomo. Si los Lannister van al norte, los Tully harán lo mismo. Tú dices que debemos demorarlo todo, yo digo que todo lo contrario. Ni el mejor malabarista puede mantener en el aire 100 pelotas a la vez durante mucho tiempo. Tú eres mucho más que un malabarista, amigo mío. Eres un verdadero mago. Solo te pido que sigas ejerciendo tu magia un poco más de tiempo. Echaron a andar por el pasillo por el que había llegado Arya, hacia la habitación de los monstruos. Haré lo que pueda, dijo en voz baja el que llevaba la antorcha. Necesito oro y otros 50 pájaros. La niña dejó que se adelantaran y caminó a hurtadillas tras ellos, silenciosa como una sombra. ¿Tantos? Las voces eran más tenues a medida que la luz se alejaba de ella. Los que quieres tú no son tan fáciles de encontrar. Demasiado jóvenes para haber aprendido el abecedario. Quizá un poco mayores, no se morirían tan a menudo. No, más jóvenes son más seguros. Trátalos bien. Si conservaran las lenguas... Es un riesgo. Mucho después de que las voces se perdieran a lo lejos, Arya alcanzaba todavía a divisar la luz de la antorcha como una estrella humeante que le marcaba el camino. Dos veces le pareció que desaparecía, pero ella siguió adelante y en ambas ocasiones se encontró en la cima de las escaleras, empinadas y estrechas, mientras la luz brillaba mucho más abajo. En un momento dado, tropezó con una roca y cayó contra la pared, y palpó con las manos tierra sostenida por vigas de madera, mientras que antes el túnel era de piedra. Caminó sigilosa tras ellos durante kilómetros y kilómetros. Por último los perdió, pero no era posible que se hubieran desviado, solo podían haber seguido adelante. Tanteó de nuevo la pared y siguió caminando, ciega y extraviada. Se imaginó que Nymeria caminaba junto a ella en la oscuridad. Al final se encontró metida hasta las rodillas en un agua de olor repugnante y deseó que pudiera danzar sobre aquella sustancia, como sin duda habría hecho Sirio. Se preguntaba si volvería a ver la luz. Ya era de noche cerrada cuando Arya salió al aire libre. Descubrió que se encontraba en la salida de una alcantarilla, justo en el punto donde desembocaba en el río. Ella misma despedía un hedor tan repugnante que se desnudó allí mismo, dejó la ropa en la orilla y se sumergió en las aguas oscuras y negras. Nadó hasta que se sintió limpia y salió del río tiritando. Por el camino cercano pasaban algunos jinetes, pero si se fijaron en la niña flaca que lavaba sus harapos a la luz de la luna, no dieron señales de ello. Se encontraba a varios kilómetros del castillo, pero en cualquier punto de desembarco del rey bastaba con alzar la vista para ver la fortaleza roja en lo más alto de la colina de Aegon, así que no había manera de perderse. Ya tenía la ropa casi seca cuando llegó ante la torre de entrada. El rastrillo estaba bajado y las puertas cerradas, así que dio la vuelta para entrar por una poterna trasera. Los capas doradas que estaban de guardia se echaron a reír cuando les dijo que le abrieran. «Lárgate», le dijo uno. «En la cocina ya no quedan sobras y no se admiten mendigos después de anochecer». No vengo a mendigar, replicó ella. Vivo aquí. He dicho que te largues, o hace falta que te dé una bofetada para que me entiendas. Quiero ver a mi padre. Los guardias se miraron. Yo quiero follarme a la reina y mira de lo que me sirve, dijo el más joven. ¿Y quién es tu padre, chico? Preguntó el viejo con el ceño fruncido. ¿El ratonero de la ciudad? La mano del rey, replicó Aria. Los dos hombres se echaron a reír y el mayor le lanzó una bofetada, casi de manera automática, igual que haría con un perro que lo molestara. Aria vio venir el golpe antes de que iniciara el movimiento, danzó para apartarse del camino y no llegó a tocarla. «No soy un chico», les espetó. «Soy Aria Stark de Invernalia, y si me ponéis una mano encima, mi señor padre hará que pongan vuestras cabezas en la punta de una pica. Si no me creéis, id a buscar a Jory Castle o a Bayon Pool en la Torre de la Mano». Se puso las manos en las caderas. «¿Me abrís la puerta o hace falta que os den una bofetada para que me entendáis?». Cuando Harwin y Tom el Gordo la acompañaron ante él, su padre estaba retirado en una habitación con una lamparilla de aceite junto al codo. Leía el libro más grande que Aria había visto jamás. Era un tomo gigantesco, grueso, con páginas de pergamino amarillo y quebradizo llenas de escritura ilegible y tapas de cuero descolorido. Lo cerró para escuchar el informe de Harwin y tenía el rostro tenso cuando dio las gracias a los hombres y ordenó que se retiraran. «¿Te das cuenta de que la mitad de mi guardia te estaba buscando?», dijo Eddard Stark en cuanto se encontraron a solas. «La Septa Mordane está al borde de un ataque. Lleva horas en el Sept rezando porque te encuentres bien. Aria, sabes de sobra que nunca puedes cruzar las puertas del castillo sin mi permiso». «No crucé las puertas», replicó ella. «Bueno, sí las crucé, pero sin querer. Bajé a las mazmorras y resultó que había un túnel. Estaba todo oscuro y yo no tenía antorcha ni velas, así que tuve que seguir caminando. No podía volver por donde había entrado, porque había monstruos. Padre, hablaban de que querían matarte». «Los monstruos no, los dos hombres. Ellos no me vieron porque me quedé quieta como una piedra y silenciosa como una sombra, pero yo los oí. Dijeron que tenías un libro y un bastardo, y que si una mano podía morir, otra también». «¿Ese es el libro? ¿Y el bastardo es Hon?». «¿Hon? Aria, ¿se puede saber de qué hablas? ¿Quién dijo eso?». «Aquellos hombres», replicó la niña. «Había uno gordo con anillos y barba amarilla de dos puntas, y otro con cota de mallas y casco de acero, y el gordo dijo que tenían que retrasarlo, pero el otro dijo que no podía seguir haciendo juegos malabares, y que el lobo y el león se iban a enfrentar, y que esto ya no era un juego para dos jugadores». Intentó recordar el resto. No había comprendido todo lo que había oído, y los conceptos se le mezclaban en la cabeza. «El gordo dijo que la princesa estaba preñada. El del casco de acero, que llevaba la antorcha, dijo que tenían que darse prisa. Me parece que era un mago». «Un mago», dijo Ned sin sonreír. «¿Llevaba barba larga y blanca y sombrero puntiagudo adornado con estrellas?». «No, no era como en los cuentos de la vieja Tata. No parecía un mago, pero el gordo dijo que era un mago». «Aria, te lo advierto, como te estés inventando todo esto...». «No, ya te lo he dicho, estaba en las mazmorras y había una pared secreta. Yo estaba cazando gatos y entonces...». Frunció los labios. Si reconocía que había derribado al príncipe Tommen, su padre se iba a enfadar mucho con ella. «Y me colé por la ventana, y allí estaban los monstruos». «Monstruos y magos», dijo su padre. «Menuda aventura, ¿eh? ¿Y dices que hablaban de malabarismos y de juegos?». «Sí», reconoció Aria. «Pero...». «Seguro que eran artistas ambulantes, Aria», la interrumpió su padre. «Ahora mismo hay más de una docena de compañías en Desembarco del Rey. Han venido a sacar beneficio de las multitudes que asistan al torneo. No sé qué harían esos dos en el castillo, Quizá el rey les haya pedido que organicen un espectáculo. No, dijo la niña sacudiendo la cabeza obstinada. No eran... Y además, no deberías ir por ahí espiando a la gente, ni siguiendo a nadie. Tampoco me gusta que mi hija se cuele por ventanas y persiga gatos callejeros. ¿Has visto cómo estás, cariño? Tienes los brazos llenos de arañazos. Esto ya ha ido demasiado lejos. Dile a Sirio Forel que quiero hablar con él. Lo interrumpió un golpe repentino en la puerta. Perdonad, Lord Eddard, dijo Desmond al tiempo que abría unos centímetros. Pero ha llegado un hermano negro y suplica que lo recibáis. Dice que se trata de un asunto de gran urgencia. Pensé que querríais saberlo lo antes posible. Mi puerta siempre está abierta para la guardia de la noche, respondió su padre. Desmond hizo pasar a un hombre encorvado y feo, de barba desaliñada y ropas sucias, pero su padre lo recibió con cordialidad y le preguntó su nombre. Lloren, señor, a vuestro servicio. Os pido perdón por lo avanzado de la hora. Hizo una reverencia a Arya. Y este debe de ser vuestro hijo, si os parece mucho. Soy una chica, replicó Arya molesta. Si aquel viejo venía del muro, sin duda habría pasado por Invernalia. ¿Conoces a mis hermanos? Preguntó nerviosa. Robb y Bran están en Invernalia y Jon en el muro. Jon Nieve, él también está en la guardia de la noche. Seguro que lo conoces, tiene un lobo huargo blanco con los ojos rojos. ¿Lo han nombrado ya explorador? Yo soy Arya Stark. El viejo de las ropas malolientes le lanzó una mirada extraña, pero ella no podía dejar de hablar. «Cuando vuelvas al muro, ¿le llevarás una carta mía a Jon?» Cuánto echaba de menos a su medio hermano en aquel momento. Él habría creído su historia acerca de las mazmorras, el gordo de la barba amarilla y el mago del casco de acero. «Mi hija tiende a olvidar sus modales», dijo Eddard Stark con una sonrisa que suavizaba las palabras. Te ruego que la perdones, Joren. ¿Te envía mi hermano Benjen? A mí no me envía nadie, mi señor, salvo el viejo Mormont. He venido a buscar hombres para el muro, y en la audiencia, con Robert, me hincaré de rodillas y le suplicaré que nos ayude en estos momentos de necesidad. Quizá el rey y su mano tengan algo de basura en las mazmorras y quieran librarse de ella. De todos modos, bien se podría decir que Benjen Stark es el motivo de esta conversación. Por sus venas corre sangre negra, así que lo considero tan hermano mío como vuestro. He venido por él. He cabalgado tanto que mi yegua acabó al borde de la muerte, pero he dejado bien atrás a los demás. ¿Los demás? Mercenarios, jinetes libres, gentuza sí, escupió Joren. Abarrotaban la posada y vi que captaban el olor de la sangre o el olor del oro, que al final son lo mismo. Pero no todos se dirigían a Desembarco del Rey. Algunos galopaban hacia Roca Casterly, que está más cerca. Podéis estar seguro de que Lord Tywin ya habrá recibido la noticia. ¿Qué noticia? Su padre tenía el ceño fruncido. Una noticia que sería mejor transmitir en privado, mi señor, contestó Joren mirando a Arya. Disculpad mi atrevimiento. Como quieras, Desmond, acompaña a mi hija a sus habitaciones. La besó en la frente. Mañana terminaremos nuestra charla. ¿No le habrá pasado nada malo a Jon, verdad? Preguntó Arya a Joren sin moverse. Ni al tío Benjen. Bueno, de Stark no tengo noticias, pero el chico Nieve se encontraba bien cuando partí del muro. Ellos no son los que me preocupan. Vamos, mi señora, dijo Desmond tomándola de la mano. Ya habéis oído a vuestro señor padre. A Arya no le quedó más remedio que ir con él. Ojalá se hubiera tratado de Tom el Gordo. Con Tom no le habría costado nada hacerse la remolona junto a la puerta, con cualquier excusa para oír lo que dijera Joren. Pero Desmond era demasiado testarudo. «¿Cuántos guardias tiene mi padre?», le preguntó mientras bajaba por las escaleras hacia su dormitorio. Aquí, en Desembarco del Rey, 50. Y no dejaréis que nadie lo mate, ¿verdad? Por eso no temáis, joven señora. Desmond se echó a reír. Lord Eddard está bien guardado, día y noche. No le sucederá nada malo. Los Lannister tienen más de 50 hombres, señaló Arya. Cierto, pero cada norteño vale por 10 espadas sureñas, así que podéis dormir tranquila. ¿Y si enviaran a un mago para matarlo? Bueno, dijo Desmond mientras desenfundaba la espada. Si le cortáis la cabeza a un mago, muere igual que cualquier otro hombre. Tyrion Lannister observó cómo, a la mortecina luz que precedía el amanecer, Chigen le cortaba la garganta a su caballo y anotó una ofensa más en la cuenta de los Stark. El mercenario se acuclilló junto al animal y le abrió el vientre con el cuchillo de desollar. Movía las manos con destreza, sin malgastar un solo corte. Había que hacer el trabajo deprisa, o el olor de la sangre atraería a los gatosombras de las cumbres. «Esta noche no nos acostaremos con hambre», dijo Bronn. Él sí que parecía una sombra, flaco como un esqueleto, con ojos negros, pelo negro y barba de varios días. «Puede que algunos sí», replicó Tyrion. «No me gusta la carne de caballo, y menos la del mío». «La carne es carne», replicó Bronn mientras encogía de hombros. A los Dothrakis les gusta el caballo más que la ternera o el cerdo. ¿Tengo pinta de Dothraki? Preguntó Tyrion con amargura. Era cierto, los Dothraki comían carne de caballo. También abandonaban a los bebés deformes para que los devorasen los perros salvajes que corrían tras sus calasars. Las costumbres de los Dothrakis no le parecían un modelo aceptable. ¿Quieres probar, enano? Preguntó Chigen mientras cortaba una tira fina de carne sanguinolenta y la examinaba. «Ese caballo me lo regaló mi hermano Jaime en mi 23º día del nombre», señaló Tyrion con voz átona. «Pues dale las gracias de nuestra parte, si vuelves a verlo». Chigen sonrió, mostró los dientes amarillentos y se comió la carne cruda de dos bocados. «Parece de buena raza». «Está mejor frito con cebollas», señaló Bronn. Tyrion no respondió, sino que se alejó cojeando. El frío se le había clavado en los huesos y tenía las piernas tan doloridas que apenas podía caminar. Quizás su yegua había tenido suerte. A él le quedaban por delante más horas de cabalgar, seguidas por unos pocos bocados de comida y breves ratos de sueño sobre el suelo frío y duro. Y después otra noche igual, y otra, y solo los dioses sabían cuándo terminaría aquello. «¡Maldita mujer!», murmuró mientras caminaba trabajosamente para reunirse con sus captores. «¡Maldita sea ella! ¡Malditos sean todos los Stark!». Los recuerdos aún le resultaban amargos. En un momento dado estaba pidiendo la cena, y al siguiente se enfrentaba a una habitación repleta de hombres armados, mientras Jick desenfundaba su espada y la tabernera gritaba: nada de espadas aquí, os lo ruego, señores. Tyrion se apresuró a agarrar el brazo de Jick para que lo bajara antes de que ambos acabaran despedazados. No seas descortés, Jick, dijo. Nuestra anfitriona ha dicho que nada de espadas. Haz lo que te ha pedido. Se obligó a esbozar una sonrisa, aunque sabía que le estaba saliendo tan débil como se sentía él. «Estáis equivocada, Lady Stark. No tengo nada que ver con ningún ataque que haya sufrido vuestro hijo, por mi honor». «Honor de Lannister», replicó ella. Alzó las manos para que las vieran todos los presentes. «Fue su daga la que me dejó estas cicatrices, el cuchillo con el que quería cortarle la garganta a mi hijo». Tyrion sintió crecer a su alrededor la rabia, una rabia espesa alimentada por los cortes en las manos de la Stark. «¡Matadlo!», siseó desde el fondo una borracha sucia. Otras voces la secundaron, más deprisa de lo que parecía imaginable. Eran desconocidos que hasta hacía un instante se habían mostrado amistosos y ahora pedían a gritos su cabeza. «Si Lady Stark cree que debo responder de algún crimen», dijo Tyrion alzando la voz y procurando que no le temblara, «la acompañaré de buena gana». Era la única salida posible. Tratar de abrirse camino por la fuerza era un suicidio seguro. Más de una docena de espadas se habían desenfundado como respuesta a la petición de ayuda de la Stark. El hombre de los Arrenhal, los tres Bracken, un par de mercenarios desabridos que, por su aspecto, lo matarían en cuanto hiciera algo, aunque fuera a escupir, y unos cuantos campesinos idiotas que obviamente no tenían ni idea de qué hacían. ¿Y qué tenía Tyrion a su favor? Una daga colgada del cinturón y dos hombres. Jick manejaba bien la espada, pero Morrek ni contaba. Era parte mayordomo, parte cocinero y parte ayuda de cámara, no soldado. En cuanto a Yoren, fueran cuales fueran sus sentimientos, no haría nada. Los hermanos negros juraban no tomar partido en las disputas del reino. Y así fue. El hermano negro se apartó a un lado con discreción cuando intervino el anciano caballero que acompañaba a Lady Catelyn Stark. «Desarmadlos», dijo. El mercenario llamado Bronn se adelantó para cogerle la espada de la mano a Jick y quitarles las dagas. «Bien», asintió el anciano. La tensión en la sala común había cedido de manera palpable. «Excelente». Tyrion reconoció entonces la voz gruñona del maestro de armas de Invernalia, solo que sin bigotes. «No lo matéis aquí», suplicó a Catelyn la posadera con una lluvia de salivillas teñidas de escarlata. «No lo mates en ninguna parte», puntualizó Tyrion. «Lleváoslo a otro sitio, mi señora. Nada de sangre aquí, por favor. Nada de peleas de grandes señores». «Nos lo llevamos a Invernalia», dijo ella. «Bueno, tal vez», pensó Tyrion. Para entonces ya había tenido ocasión de echar un vistazo detenido a la estancia y valorar así su situación. Lo que vio no le resultó del todo desalentador. Sí, la Stark había sido lista, sin duda. Los había obligado a recordar en público los juramentos que sus respectivos señores habían prestado a su padre, y luego les pidió socorro. Claro, porque era mujer. Sí, muy inteligente, pero no había tenido tanto éxito como creía. En la sala común había casi 50 personas, y la súplica de Catelyn Stark apenas había puesto en pie a una docena. Los demás parecían confusos o asustados, algunos hasta hoscos. Tyrion advirtió que solo dos de los Frey se habían movido, y eso para volver a sentarse enseguida cuando vieron que su capitán no se levantaba. Si se hubiera atrevido, habría esbozado una sonrisa. «De acuerdo, vayamos a Invernalia», dijo. El camino era largo, lo sabía bien porque llegaba de allí, y en un camino largo podían suceder muchas cosas. «Mi padre querrá saber qué me ha pasado», siguió al tiempo que establecía contacto visual con el hombre que se había ofrecido a cederle su habitación. «Pagará una cantidad muy generosa a quien le lleve la noticia de lo que ha pasado esta noche». No era cierto, desde luego, pero Tyrion compensaría al mensajero cuando recuperase la libertad. «También nos llevaremos a sus hombres», anunció Ser Roderick mirando a su señora. Parecía preocupado y tenía motivos. «Y os estaremos agradecidos a los demás si guardáis silencio acerca de lo que habéis visto». Tyrion tuvo que contenerse para que no se le escapara una carcajada. «¿Silencio? Viejo idiota. A menos que se llevaran a todos los presentes, la noticia empezaría a correr en cuanto salieran por la puerta. El jinete que llevaba la moneda de oro en el bolsillo volaría como una flecha a Roca Casterly. Y si no, otro lo haría. Yoren contaría la historia en el sur. Aquel juglar idiota también le sacaría partido. Los Frey informarían a su señor y solo los dioses sabían qué haría él. Lord Walder Frey era banderizo de aguas dulces, sí, pero también era un hombre cauteloso que había llegado a su avanzada edad porque siempre se aseguraba de estar en el bando del vencedor. Como mínimo enviaría un pájaro mensajero a Desembarco del Rey y quizá llegara incluso más lejos. Tenemos que ponernos en marcha de inmediato. Catelyn Stark no era una mujer que perdiera el tiempo. Necesitamos caballos descansados y provisiones para el camino. Vosotros sabed que contáis con la gratitud eterna de la Casa Stark. Si alguno quiere acompañarnos para vigilar a nuestros cautivos hasta Invernalia, será bien recompensado, lo garantizo. No hizo falta más. Los muy idiotas se abalanzaron sobre la oportunidad. Tyrion examinó sus rostros y se prometió a sí mismo que serían bien recompensados, aunque no de la manera que imaginaban. Pero mientras los sacaban en vilo al exterior, ensillaban los caballos bajo la lluvia y lataban las manos con soga basta, Tyrion Lannister no sentía verdadero temor. Antes de que acabara el día, los jinetes saldrían en pos de ellos, los pájaros surcarían el cielo y sin duda alguno de los señores que vivían cerca del río tendría tantas ganas de ganarse el favor de su padre como para echarle una mano. Todavía se estaba congratulando por su astucia cuando alguien le echó una capucha sobre los ojos y lo alzó a la silla del caballo. Emprendieron el galope bajo la lluvia y antes de que pasara mucho tiempo, Tyrion tenía calambres en los muslos y las nalgas le palpitaban de dolor. Incluso cuando estuvieron a buena distancia de la posada y Catelyn Stark les permitió avanzar al trote, el viaje era duro, por terreno escabroso, y todo lo empeoraba la imposibilidad de ver. La capucha amortiguaba también los ruidos, así que no alcanzaba a entender lo que se decía a su alrededor. La lluvia empapaba la tela y hacía que se le pegara la cara, hasta el punto de que le costaba trabajo respirar. La soga le estaba dejando las muñecas en carne viva, y sentía como si le apretara más y más a medida que pasaba la noche. Estaba a punto de sentarme ante un fuego y una gallina asada y ese condenado bardo fue y abrió la boca, pensó con disgusto. El condenado bardo los acompañaba en el viaje. «De esto va a salir una gran canción y yo seré el que la componga», había dicho a Catelyn Stark al tiempo que anunciaba su intención de cabalgar con ellos para ver cómo terminaba aquella aventura fascinante. Tyrion sospechaba que al muchacho no le iba a parecer nada fascinante la aventura cuando los alcanzaran los jinetes Lannister. La lluvia había cesado por fin y la luz del amanecer se filtraba a través de la tela húmeda que le cubría los ojos cuando Catelyn Stark dio por fin orden de desmontar. Unas manos bruscas lo apearon del caballo, le desataron las muñecas y le arrancaron la capucha de la cabeza. Cuando vio el estrecho sendero pedregoso, las colinas escarpadas a su alrededor y los picos nevados a lo lejos en el horizonte, sus esperanzas se desvanecieron de inmediato. «Esto es el camino alto», farfulló al tiempo que miraba a Lady Stark con ojos acusadores. «Es el camino hacia Oriente. Dijisteis que iríamos a Invernalia». «Lo dije, sí, varias veces y muy alto», asintió Catelyn Stark, dedicándole la más leve de las sonrisas. «No me cabe duda de que vuestros amigos irán en esa dirección cuando empiecen a perseguirnos. Les deseo un buen viaje». Incluso días después, el recuerdo de aquel momento le haría sentir una rabia amarga. Tyrion se había enorgullecido toda la vida de su astucia. Era el único don que le habían dado los dioses. Pero aquella loba siete veces maldita de Catelyn Stark había sido más lista que él. Aquello le dolía más que el hecho del secuestro. Se detuvieron el tiempo justo para alimentar y abrevar a los caballos y emprendieron la marcha de nuevo. No volvieron a ponerle la capucha a Tyrion. Después de la segunda noche, tampoco se molestaron en atarle las manos y una vez ganaron altura, apenas si lo vigilaban. Por lo visto no temían que escapara. ¿Y por qué iba a ser de otra manera? Allí el terreno era abrupto y escarpado, el camino alto se convertía en un sendero pedregoso. Si escapaba, ¿hasta dónde podría llegar solo y sin provisiones? Los gatos sombras lo devorarían y los clanes que habitaban en los refugios de la montaña eran simples grupos de bandoleros y asesinos que no acataban más ley que la de la espada. Pero aún así, la Stark los hacía avanzar sin reposo. Tyrion sabía hacia dónde se dirigían. Lo había sabido desde el momento en que le quitaron la capucha. Aquellas montañas eran los dominios de la casa Arryn, y la viuda de la antigua mano era una Tully, la hermana de Catelyn Stark, y poco amiga de los Lannister. Tyrion apenas había tratado a Lady Lysa durante los años que pasara en Desembarco del Rey, y no sentía las menores ganas de retomar la relación. Sus secuestradores estaban agrupados en torno a un riachuelo, poco más abajo del camino alto. Los caballos habían bebido a placer de las aguas gélidas, y en aquel momento pastaban la hierba parda que crecía en las grietas de las rocas. Jic y Morrek estaban sentados muy juntos, hoscos y deprimidos. Mor estaba de pie junto a ellos, se apoyaba sobre la lanza y lucía en la cabeza un casco de hierro redondo que más bien parecía un cuenco. Cerca de allí, Marillion, el bardo, engrasaba su lira y se quejaba de que la humedad estaba dañando las cuerdas. «Tenemos que descansar un poco, mi señora», le estaba diciendo a Catelyn Stark, Ser Willis Cote, cuando Tyrion se aproximó a ellos. Era uno de los hombres de Lady Gwent, un caballero rígido e impasible que había sido el primero en levantarse en apoyo de Catelyn Stark en la posada. «Ser Willis está en lo cierto, mi señora», intervino Ser Roderick. «Ya hemos perdido 3 caballos». «Los caballos no serán lo único que perdamos si los Lannister nos alcanzan», les recordó la mujer. Tenía el rostro demacrado y curtido por el viento, pero no había perdido ni un ápice de su decisión. «No parece muy probable», señaló Tyrion. «La señora no te ha pedido tu opinión, enano», le espetó Curlequet, un hombretón gordo de pelo cortado a cepillo y rostro porcino. Estaba al servicio de los Bracken, concretamente de Lord Jonos. Tyrion se había tomado un interés especial en memorizar todos sus nombres para poder agradecerles más adelante el trato cortés que le habían dado. Un Lannister siempre pagaba sus deudas. Curlequet lo descubriría tarde o temprano, al igual que sus amigos Larys y Mor, y el buen Ser Willis, y los mercenarios Bronn y Chigen. Tenía preparada una lección muy especial para Marillion, el de la lira y la voz dulce de tenor que tanto se esforzaba en rimar enano con fulano y cojo con despojo para preparar el canto sobre su humillación. «Dejad que hable», ordenó Lady Stark. Tyrion Lannister se sentó en una roca. «A estas alturas los soldados de mi familia deben de estar cruzando el cuello al galope por el camino real en pos de vuestro bulo. Eso sí se han puesto en marcha, cosa que no es segura en modo alguno. Oh, no me cabe duda de que mi padre habrá recibido la noticia, pero el amor que siente hacia mí es bien limitado, y no estoy seguro de que se vaya a tomar muchas molestias». Aquello era mentira solo a medias. A Lord Tywin Lannister le importaba un bledo su hijo deforme, pero no toleraba el menor insulto contra el honor de su casa. «Estamos en tierras crueles, Lady Stark. No encontraréis amparo ni auxilio hasta que no lleguéis al valle. Y lo peor es que os arriesgáis a perderme a mí. Soy pequeño, no muy fuerte, y si muero, ¿de qué habrá servido todo?». Lo que decía era verdad. Tyrion no sabía cuánto tiempo más podría resistir aquel ritmo. «Podría contestaros que mi deseo es que muráis, Lannister», replicó Catelyn Stark. «No lo creería», replicó Tyrion. «Si me quisierais ver muerto, solo tendríais que dar la orden, y cualquiera de vuestros incondicionales amigos me proporcionaría de buena gana una gran sonrisa roja». Miró a Curlequet, pero aquel hombre era demasiado obtuso para captar el sarcasmo. «Los Stark no matamos a hombres indefensos». «Tampoco yo», dijo, ¿Cuántas veces he de decirlo? No tuve nada que ver en el intento de asesinato de vuestro hijo. El asesino iba armado con vuestra daga. No era mi daga, insistió Tyrion. Sintió que la sangre se le subía a la cabeza. ¿Queréis que os lo vuelva a jurar? Penséis lo que penséis de mí, Lady Stark. No soy ningún imbécil, y solo un idiota entregaría a un patán su arma. Por un instante le pareció ver la sombra de una duda en los ojos de la mujer, pero ésta se repuso. ¿Por qué iba a mentirme Petyr? ¿Por qué caga un oso en el bosque? Replicó. Porque está en su naturaleza. A los hombres como Meñique les cuesta menos mentir que respirar. Vos deberíais saberlo mejor que nadie. ¿Qué queréis decir, Lannister? La mujer dio un paso hacia él con el rostro tenso. Vaya, dijo Tyrion inclinando la cabeza a un lado. Pues que en la corte todo el mundo le ha oído contar cómo le entregasteis vuestra virtud, mi señora. ¡Mentira!, gritó Catelyn Stark. ¿Enano malvado?, dijo Marillion conmocionado. Solo tenéis que dar la orden, mi señora, dijo Curlequet mientras desenfundaba el puñal, un arma de hierro negro y aspecto sanguinario. Y pondré a vuestros pies esa lengua mentirosa. Le brillaban los ojillos de cerdo de anticipación ante la perspectiva. En el pasado, Petyr Baelis me amaba. Catelyn Stark miraba a Tyrion. Tenía los ojos más fríos que había visto en la vida. No era más que un niño. Su pasión fue una tragedia para todos nosotros, pero era sincera y pura, y no algo de lo que se pueda hacer mofa. Quería mi mano. Esa es la única verdad. Realmente sois un hombre malvado, Lannister. Y vos sois una mujer estúpida, Lady Stark. Meñique nunca ha amado a nadie que no fuera Meñique. Y os aseguro que de lo que alardea no es de vuestra mano, sino de esos pechos redondos, de esa boca dulce y del calor que hay entre vuestras piernas. Curlequet lo agarró por el pelo y le tiró de la cabeza hacia atrás hasta dejarle la garganta al descubierto. Tyrion sintió el beso frío del acero bajo la barbilla. ¿Lo rajo, mi señora? Si me matas, la verdad muere conmigo, jadeó Tyrion. Dejad que hable, ordenó Catelyn Stark. Curlequet soltó el pelo de Tyrion de mala gana. Este inhaló una bocanada de aire fresco. ¿Cómo os dijo Meñique que llegó a mi poder esa daga? Decídmelo. Dijo que se la habíais ganado en una apuesta durante el torneo del día del nombre del príncipe Joffrey. Cuando el caballero de las flores derribó a mi hermano Jaime, ¿fue eso lo que os contó? Sí, admitió ella con el ceño fruncido. ¡Jinetes! El grito les llegó desde un risco azotado por el viento por encima de ellos. Sir Roderick había enviado a Larys a aquella roca para que vigilara el camino mientras ellos descansaban. Durante un largo segundo nadie se movió. Catelyn Stark fue la primera en reaccionar. «Sir Roderick, Sir Willis, a los caballos», ordenó. «Poned las otras monturas detrás de nosotros. Mor, vigila a los prisioneros». «Dadnos armas». Tyrion se puso en pie de un salto y la agarró por el brazo. «Van a hacer falta todas las espadas». Ella sabía que tenía razón. Tyrion se daba cuenta. A los clanes de la montaña no les importaban las enemistades entre las grandes casas. Matarían con igual entusiasmo a un Stark que a un Lannister, de la misma manera que se mataban entre ellos. Quizá le perdonaran la vida a Catelyn Stark. Todavía era joven y podía tener hijos. Pese a todo, la mujer titubeaba. «Los oigo acercarse», gritó Sir Roderick. Tyrion giró la cabeza para escuchar, y él también lo oyó, cascos de al menos una docena de monturas cada vez más cerca. De repente todos corrían, buscaban las armas y montaban a caballo. Una lluvia de guijarros cayó sobre ellos cuando Larys bajó del risco, mitad corriendo y mitad deslizándose. Fue a caer jadeante ante Catelyn Stark. Era un hombre de aspecto desgarbado. De debajo de su casco cónico de acero salían mechones de pelo color herrumbre. «Son 20 hombres, puede que 25», dijo sin aliento. «Hermanos de la luna o serpientes de leche, no sé. Deben de tener vigías, mi señora. Nos han visto, saben dónde estamos». Sir Roderick Castle estaba ya a caballo, con la espada en la mano. Moore estaba acuclillado tras un peñasco, sujetaba la lanza de punta de hierro con ambas manos y tenía la daga entre los dientes. «¡Eh, tú, bardo!», llamó Sir Willis Gode. «Ayúdame a ponerme la coraza». Marillion siguió paralizado en el sitio, aferrado a la lira y pálido como la leche, pero el criado de Tyrion, Morrek, se puso en pie rápidamente y fue a ayudar al caballero con su armadura. «No tenéis elección», le dijo Tyrion a Catelyn Stark. Todavía no la había soltado. «Nosotros tres y otro hombre desperdiciado para vigilarnos. Aquí arriba cuatro hombres pueden suponer la diferencia entre la vida y la muerte». «Dadme vuestra palabra de que dejaréis las armas en cuanto acabe la lucha». «¿Mi palabra?» Los cascos de los caballos resonaban cada vez más cerca. Tyrion esbozó una sonrisa cargada de intención. «Oh, claro, mi señora, tenéis mi palabra, por mi honor de Lannister». «Dadles armas», dijo ella al final. Durante un momento había pensado que le escupiría. Y se alejó al instante. Sir Roderick lanzó a Jick su espada con la vaina y se dio media vuelta para enfrentarse al primer enemigo. Morrek cogió un arco y un carcaj y clavó una rodilla en tierra junto al camino. Era mejor arquero que espadachín. Y Bronn cabalgó hasta Tyrion para ofrecerle un hacha de doble filo. «Nunca he peleado con hacha». No estaba cómodo con aquella arma extraña en las manos. Tenía el mango corto, la cabeza pesada y una púa amenazadora en la punta. «Haz como si estuvieras cortando leña», replicó Bronn al tiempo que desenvainaba la espada larga que llevaba cruzada a la espalda. Escupió y emprendió el trote hacia donde estaban Chigen y Sir Roderick. Sir Willis montó y fue a reunirse con ellos mientras se ponía, como podía, el casco, un jarro de metal con una pequeña hendidura para ver y una pluma larga de seda negra. «La leña no sangra», dijo Tyrion sin dirigirse a nadie en concreto. Sin armadura, se sentía desnudo. Buscó una roca en los alrededores, corrió hacia donde se escondía Marillion y le gritó: «¡Échate a un lado!». «¡Lárgate!», le chilló el muchacho. «¡Soy bardo, no quiero tomar parte en esta lucha!». «¿Qué pasa, ya no tienes ganas de aventura?». Tyrion dio unas cuantas patadas al chico hasta que se apartó un poco, justo a tiempo, porque al momento siguiente los jinetes cayeron sobre ellos. No hubo heraldos, ni estandartes, ni cuernos, ni tambores, solo el sonido vibrante de las cuerdas de los arcos cuando Morrek y Larys empezaron a disparar. De repente los hombres del clan surgieron como un trueno en el amanecer. Eran morenos, enjutos, llevaban corazas y armaduras de distintas procedencias y ocultaban sus rostros tras medios yelmos con rejilla. En las manos enguantadas llevaban todo tipo de armas: espadas, lanzas, guadañas afiladas, garrotes con púas, dagas, pesadas mazas de hierro. A la cabeza del grupo cabalgaba un hombre corpulento, con una capa de piel rayada de gato sombra, armado con un enorme espadón que blandía con las dos manos. «¡Invernalia!», gritó Sir Roderick, y se precipitó a su encuentro, seguido por Bronn y Chigen, que lanzaban gritos inconexos de batalla. «¡Arrenhal! ¡Arrenhal!», exclamó Sir Willis Gode tras ellos, haciendo girar una maza con púas sobre la cabeza. De repente a Tyrion le entraron unas ganas inmensas de ponerse en pie de un salto, blandir el hacha y gritar «¡Roca Casterly!». Por suerte, el ataque de locura apenas duró un segundo y se encogió todavía más en su escondrijo. Oyó los relinchos de los caballos asustados y el choque del metal contra el metal. La espada de Chigen destrozó el rostro descubierto de un jinete que vestía cota de mallas, y Bronn cayó entre sus enemigos como un huracán, repartiendo golpes a diestro y siniestro. Sir Roderick se enfrentó al hombretón de la capa de gato sombra. Los caballos giraban el uno en torno al otro mientras ellos cambiaban golpe por golpe. Jick montó a un caballo y se lanzó al galope al centro de la refriega. De repente, Tyrion vio que el hombre de la capa de gato sombra tenía una flecha en la garganta. Cuando abrió la boca para gritar, lo único que salió fue sangre. Cuando su cadáver llegó al suelo, Sir Roderick ya estaba peleando con otro hombre. De pronto, Marillion dejó escapar un grito y se cubrió la cabeza con la lira. Un caballo salvó de un salto la roca tras la que se ocultaban. Mientras el jinete daba la vuelta para enfrentarse a ellos, haciendo girar una maza con púas, Tyrion consiguió ponerse en pie y blandir el hacha con ambas manos. La hoja se clavó en la garganta del caballo cuando éste cargó contra ellos, y el mango estuvo a punto de escapársele de las manos mientras el animal relinchaba y se derrumbaba. Consiguió recuperar el arma y apartarse del camino justo a tiempo. Marillion no tuvo tanta suerte. El caballo y su jinete cayeron justo encima del bardo. Tyrion retrocedió un paso aprovechando que la pierna del bandolero había quedado atrapada bajo la montura y enterró el hacha en el cuello del hombre por encima de los omóplatos. Oyó los gemidos de Marillion bajo los cadáveres mientras trataba de sacar el hacha. «¡Que alguien me ayude! ¡Los dioses tengan piedad de mí! ¡Estoy sangrando!» «Creo que es sangre de caballo», replicó Tyrion. La mano del bardo salió de debajo del animal muerto. Se clavaba en el polvo del suelo como una araña de cinco patas. Tyrion clavó el talón en los dedos engarfiados. El crujido que oyó le resultó de lo más satisfactorio. «Cierra los ojos y hazte el muerto», le aconsejó al tiempo que alzaba el hacha y se daba media vuelta. Los acontecimientos se precipitaron. El amanecer se llenó de gritos y alaridos y se impregnó del olor a sangre, y el mundo se sumergió en el caos. Las flechas silbaban junto a sus oídos e iban a estrellarse contra las rocas. Vio a Bronn, que luchaba descabalgado, con una espada en cada mano. Tyrion se mantuvo en los límites de la refriega, se deslizaba de una roca a otra y salía de entre las sombras para lanzar hachazos a las patas de los caballos que pasaban junto a él. Encontró a un enemigo herido, lo remató y se quedó con su yelmo. Le quedaba enorme, pero en aquel momento Tyrion agradecía cualquier tipo de protección. Jick había recibido un tajo en la espalda al mismo tiempo que mataba al hombre que tenía delante, y más tarde Tyrion se encontró con el cadáver de Curlequet. Una maza había destrozado el rostro porcino, pero reconoció la daga que pudo recuperar de entre los dedos muertos. Se la estaba colgando del cinturón cuando oyó el grito de una mujer. Catelyn Stark estaba atrapada contra la pared rocosa de la montaña y la rodeaban tres hombres, uno a caballo y dos a pie. Sujetaba como podía la daga en las manos heridas, pero estaba acorralada y sin posibilidad de escapar. «Que se carguen a la muy zorra», pensó Tyrion, «y que les aproveche». Pero se encontró avanzando hacia ellos. Hirió al primer hombre en la parte trasera de la rodilla antes de que se dieran cuenta de su presencia. La pesada cabeza del hacha cortó la carne y el hueso como si se tratara de madera podrida. «Leña que sangra», pensó como un idiota mientras el segundo hombre se lanzaba contra él. Se agachó para esquivar el tajo de la espada, blandió el hacha, el hombre retrocedió y Catelyn Stark lo agarró por detrás y le cortó la garganta. El jinete recordó de repente una cita inaplazable y se alejó al galope. Tyrion miró a su alrededor. Todos los enemigos estaban muertos o habían desaparecido. Sin saber cómo, mientras no miraba, la pelea había terminado. Por doquier había caballos moribundos y hombres heridos que gemían y gritaban. Para su inmensa sorpresa, él no era uno de ellos. Abrió los dedos y dejó caer el hacha al suelo. Tenía las manos pegajosas de sangre. Habría jurado que la lucha había durado medio día, pero el sol apenas se había desplazado. ¿Ha sido tu primera batalla?, le preguntó Bron más tarde mientras le quitaba las botas a Jig. Eran unas botas de buena calidad, como correspondía a un sirviente de Lord Tywin. De cuero grueso, flexible y bien engrasado, mucho mejores que las de Bron. Tyrion asintió. «¡Qué orgulloso se va a sentir mi padre!», dijo. Las piernas le dolían tanto que apenas si se tenía en pie. Lo raro era que durante la lucha no había sentido el dolor. «Ahora lo que te hace falta es una mujer», dijo Bron con un brillo poco habitual en los ojos oscuros. Guardó las botas en su silla de montar. «Cuando un hombre ha recibido su bautizo de sangre, no hay nada como una mujer, te lo digo yo». Chigen interrumpió el concienzudo saqueo de los cadáveres de los bandoleros el tiempo justo para soltar un bufido y lamerse los labios. «Si ella quiere, por mí encantado», dijo Tyrion lanzando una mirada hacia el lugar donde Lady Stark vendaba las heridas de Ser Roderick. Los mercenarios soltaron la carcajada y Tyrion sonrió. «Es un buen comienzo», pensó. Poco más tarde se arrodilló junto al arroyo y se lavó la sangre de la cara con agua fría como el hielo. Volvió cojeando junto a los demás y echó un vistazo a los cadáveres. Los bandidos muertos eran hombres flacos y desastrados, con caballos pequeños y huesudos a los que se les contaban las costillas. Las armas que Bron y Chigen les habían dejado tampoco eran gran cosa. Mazas, garrotes, hasta una guadaña. Recordó al hombretón de la capa de gato sombra y el espadón, el que había peleado con Ser Roderick, pero cuando encontró el cadáver en el suelo pedregoso, resultó que al fin y al cabo no era tan corpulento, le habían quitado la capa y la hoja de la espada era de acero barato, estaba mellada y oxidada. No era de extrañar que hubieran quedado 9 bandidos muertos en el campo de batalla. A ellos solo les había costado 3 bajas, 2 de los hombres de Lord Bracken, Curlequet y Mor, y su criado Jig, que se había lanzado valientemente al combate montando a pelo. «Idiota hasta el final», pensó Tyrion. «Lady Stark, os ruego que os apresuréis», dijo Ser Willis Gode mientras escudriñaba los riscos a través de la hendidura del yelmo. «Los hemos ahuyentado por ahora, pero no estarán lejos». «Tenemos que enterrar a nuestros muertos, Ser Willis», replicó ella. «Eran hombres valientes. No permitiré que los devoren los buitres o los gatos sombras». «El suelo es demasiado pedregoso para poder cavar», señaló Ser Willis. «Entonces recogeremos piedras para amontonarlas sobre los cadáveres». «Recoged todas las piedras que queráis», le dijo Bron. «Pero no contéis con Chigen ni conmigo. Tengo mejores cosas que hacer en vez de amontonar rocas encima de cadáveres, como respirar, por ejemplo». Miró al resto de los supervivientes. «Los que queráis seguir vivos más allá de esta noche, venid con nosotros». «Me temo que tiene razón, mi señora», dijo Ser Roderick con voz cansada. El anciano caballero había resultado herido durante la lucha, tenía un corte profundo en el brazo izquierdo, una lanza le había rozado el cuello y en aquel momento aparentaba toda su edad. «Si nos quedamos aquí volverán a atacarnos, no cabe duda, y puede que esta vez no tengamos tanta suerte». Tyrion vio claramente la ira en el rostro de Catelyn, pero la mujer no tenía opción. «De acuerdo, y que los dioses nos perdonen, emprenderemos la marcha ahora mismo». Ya no estaban escasos de caballos. Tyrion trasladó su silla al capón moteado de Jig, que parecía tener fuerzas para resistir al menos 3 o 4 días más. Estaba a punto de montar cuando Larys se acercó a él. «Dame la daga, enano». «Deja que se la quede», dijo Catelyn ya a caballo. «Y que le devuelvan también el hacha. Si vuelven a atacarnos, nos hará falta». «Tenéis mi gratitud, señora», dijo Tyrion mientras montaba. «Podéis guardárosla», replicó ella, cortante. «Sigo sin confiar en vos». La mujer se alejó antes de que se le ocurriera una buena respuesta. Se ajustó el yelmo robado y cogió el hacha que Bron le tendía. Recordó que había iniciado el viaje con las muñecas atadas y una capucha en la cabeza, y llegó a la conclusión de que las cosas habían mejorado mucho. No necesitaba para nada la confianza de Lady Stark. Mientras tuviera el hacha, todo iría bien. Sir Willis Gode abrió la marcha, y Bronn ocupó la retaguardia, mientras Lady Stark iba protegida en el centro, con Sir Roderick siempre a su lado como una sombra. Marillion no dejaba de lanzar miradas rencorosas a Tyrion. El bardo tenía varias costillas rotas, además del arpa y cuatro dedos de la mano con la que la tocaba, pero no todo habían sido pérdidas para él. Se había hecho con una magnífica capa de gato sombra, una piel espesa y negra con franjas blancas. Se arrebujó entre los pliegues y, para variar, no abría la boca. Antes de que hubieran recorrido un kilómetro, empezaron a oír los gruñidos roncos de los gatos sombras, y no tardaron en llegarles también los gruñidos salvajes de las fieras que se disputaban los cadáveres que habían dejado atrás. Marillion palideció a ojos vista. Tyrion puso el caballo al trote para situarse a su lado. «¿No se te ocurre ninguna palabra que rime con gallina?», le preguntó. Volvió a espolear el caballo, adelantó al bardo y fue a situarse junto a Sir Roderick y a Catelyn Stark. Ella lo miró con los labios apretados en una línea delgada. «Como iba diciendo antes de que nos interrumpieran tan groseramente», dijo Tyrion, «el cuento que os contó Meñique tiene un fallo muy grave. Penséis lo que penséis de mí, Lady Stark, de una cosa podéis estar segura: jamás apuesto contra mi familia».